Premio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día. Cuando dijimos que María Eugenia Vidal había hecho presidente a Mauricio Macri, porque el triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires lo había instalado como presidente al actual principal empleado público nacional, estábamos no solamente en lo cierto, sino que además decíamos que con el trajinar de la política, probablemente el perfil de la gobernadora iba a traer alguna cuestión interna. Esta cuestión interna está desatada hace ya tiempo entre los que tienen que buscar votos, Vidal o Larreta, con el jefe de gabinete, que el presidente cuando asumió dijo que Marcos Peña era sus ojos, sus oídos, su voz, y que en realidad no lo decía, pero lo tenía imaginariamente en la mesa chica así instalado, lo estaba moldeando para ser el candidato futuro a presidente de la República. El triunfo impensado de Vidal, que fue justamente lo que le permitió instalarse como presidente de la Nación a Mauricio Macri, cambió el tablero interno y trajo resquemores, celos y cuestiones internas. Cuando hubo que salir en auxilio de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es inviable. ¿Por qué es inviable? Porque si bien es la que produce el PBI más grande del país, cuando Alfonsín se enteró que Cafiero iba a ganar las elecciones, es decir, que el peronismo iba a ganar la provincia de Buenos Aires, modificó el régimen de coparticipación y luego ninguno de los gobernadores que se dijeron peronistas pudieron lograr que lo que le correspondía a la provincia se le diera, porque claro, necesitaba el voto del Senado de todo el resto de las provincias, y las demás provincias nacionales, aunque fueran de la misma ideología, le decían no, nos van a sacar a nosotros para darle a Buenos Aires, de ninguna manera. Y así se llegó entonces a distintos inventos, desde el fondo del conurbano bonaerense, las cosas que se inventaron en época de Duhalde a los efectos de poder financiar la provincia. Bueno, siempre hubo algún invento que hicieron los gobiernos nacionales para poder financiar a la provincia de Buenos Aires en tanto y en cuanto hubiese coincidencia política. Lo cierto es que ahora María Eugenia Vidal se encuentra con un problema de asfixia financiera como nunca imaginó que le iba a ocurrir a esta altura de su mandato. Cuando el ingeniero presidente pensó que con la obra pública se iba a conseguir su reelección con los votos, nunca imaginó, pienso yo, el descalabro que iba a ser sus mentores económicos de ese imaginario gabinete mejor de la historia de los últimos 50 años que decía el presidente que tenía. Y María Eugenia Vidal tiene que pagar consecuencias de este ajuste, pero además de negligencias propias, porque ella también endeudó como nunca a la provincia de Buenos Aires y la instaló por primera vez en el orden internacional del Banco Provincia, que está endeudado en dólares. Por lo tanto, cada vez que hay una devaluación, debe más. Frente a esto, y ante medidas que se tomaron, la caída, por ejemplo, de ingresos brutos y la quita de impuestos de las tarifas para que fueran medianamente, se pudieran sostener en la provincia, hacen que a Vidal se le evapore la mitad del fondo del conurbano bonaerense. Es decir, que se pierdan de ingresar 17.000 millones y que además otros 5.000 millones se pierdan por el tema de las tarifas. O sea que se le evapora una cifra importante, amén de los problemas que tiene con la seguridad, la salud y la educación, que son tres pilares a los que no se puede renunciar como Estado. Hoy mismo, Sutegba mantiene el paro, porque dice que el paro es nacional de CETERA, el resto de los otros cuatro gremios acataron la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la provincia. Sutegba lo mantiene también en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, donde es acompañado por dos gremios más, nada más, de los 17 que componen la representatividad gremial de los docentes en la ciudad. Pero volviendo al tema de la provincia, hoy el problema de los docentes que no se ha resuelto, el problema de los médicos que no se ha resuelto, y se le suma ahora algo que dejó flotando declaraciones explosivas de un empresario naviero de Mar del Plata cuando dijo que al astillero Río Santiago había que dinamitarlo, cuando Macri le preguntó si no se quería hacer cargo. Y entonces, ayer, utilizando una parte del grupo Clarín, porque ya los editoriales de Clarín le vienen pegando al gobierno como diciendo ya conseguimos lo que necesitamos y ahora viene la etapa donde nos ponemos en contra, una política histórica de la empresa, apareció el programa de La Nata tratando de decir que la culpa de lo que pasaba en el astillero era de los trabajadores. Y echándole entonces la culpa a una administración aparentemente sucia de la dirigencia sindical, que es la misma película que proyecta y da el gobierno de María Eugenia Vidal para deshacerse y privatizar los astilleros Río Santiago. No porque ella quisiera, sino porque se lo está exigiendo la Mesa Chica Nacional, que es la que quiere privatizar todo lo que se pueda para cumplir, no solo con el fondo, sino también con las ambiciones de los amigos empresarios particulares. Ahora, frente a esto, a Vidal le estalló algo que tampoco imaginaba, no solamente la crisis financiera, sino el escándalo por los truchos aportantes de Cambiemos, que no son solamente en la provincia, es en el orden nacional. Y Humberto Schiavoni, el senador y presidente del PRO, trató de despegarla. Y otro diario amigo del gobierno, La Nación, trata ahora de decir que estaban muy mal hechas las cosas y que la auditoría había demostrado, la auditoría que mandó a hacer María Eugenia, había demostrado que aportantes que habían, empresarios amigos, que habían hecho aportes de 5 millones de pesos, por ejemplo, tampoco figuraban. Porque ahora quieren hacer aparecer a empresarios para blanquear la plata de la caja negra de la política del PRO y de Cambiemos, que no tienen cómo justificar, y entonces quieren hacer aparecer que fueron muy engorrosos los administrativos y que los jefes políticos no tienen nada que ver. María Eugenia está muy enojada con Macri, porque Macri le tiró la pelota a la provincia de Buenos Aires como si fuera solamente un problema de la provincia, y esto es en todo Cambiemos en el orden nacional. Y claro, cuando uno instala esto en alguien que termina de declarar el otro día no tengo cuenta offshore, tengo un auto y una casa y con eso me pienso retirar de la política, está diciéndole a los mismos integrantes de su pensamiento político, yo no soy como ustedes, yo no tengo la plata afuera. Me parece que se está avecinando una fractura cada vez más profunda entre un sector de asesores del presidente y los que tienen que salir a poner la cara para buscar los votos. Claro, Vidal, en el fondo, dijo que ella no quería competir con la presidencia, que ella quería volver a ser gobernadora porque había mucho por hacer en la provincia, pero ahora se da cuenta que no hay certeza de que Macri, si se presenta, gane. Y entonces empieza a escribir otra historia en la interna del gobierno que podría ser impensada, pero que algunos ya la imaginaron hace mucho tiempo, que Vidal pueda ser candidata con rancho aparte si se cae la candidatura de Macri, porque ya no cuenta con la voluntad del voto popular y que podría entonces la gobernadora instalarse allí. Y ahí empieza el bombardeo. Para decirlo y que se entienda bien, los ultramacristas le dicen, no, que Vidal también pague las consecuencias. Y como para hacer el acuerdo del recorte que pide el fondo hay que pactar con los gobernadores de todos los signos, incluyendo los peronistas, los gobernadores peronistas le dijeron, bueno, que empiece la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires a hacerse cargo de algunas cosas, como nos hacemos nosotros, cargo del agua, de la luz, o de lo que fuese en cada una de las provincias. ¿Y qué idea tuvo el presidente? ¿O qué idea tuvo el equipo económico del presidente? Transferirle el costo de los trenes y del transporte automotor a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Y entonces se cruzaron llamados Rodríguez Larreta y Vidal, enojadísimos, con la mesa chica de Cambiemos, porque dicen que los están asfixiando. Y si bien es cierto que Rodríguez Larreta no correría ningún riesgo electoral, Vidal sí podría correr riesgo electoral, y si el peronismo encuentra un candidato o candidata como la gente para sostener, podría recuperar la provincia de Buenos Aires, lo que se le haría imaginariamente si ganara la nación, un escollo muy grande para ellos, pero como se sabe que el que gana la provincia casi se asegura la nación, están asustados porque ven que la reelección se les aleja y mientras tanto apuestan a una sola cosa, a reinstalar otra vez la grieta, a decir de un lado los kirchneristas, del otro lado los macristas, para ver si con eso pueden seguir enganchando un tiempo más a una sociedad y la hacen pelear, es decir, nos hacen pelear a todos entre nosotros, para que mientras tanto no nos demos cuenta del desguace nacional que está produciendo la administración. María Eugenia Vidal está enojada, está mal. Y entonces salió el presidente del PRO a decir, ella no tiene nada que ver, y tampoco tienen nada que ver los presidentes de distritos que están ajenos a esto. Miren, nunca una mentira más grande que esa, porque Jorge Macri, intendente de Vicente López, presidente del VAPRO y expresidente del PRO, que perdió justamente la personería en la provincia de Buenos Aires cuando era presidente, fue uno de los encargados centrales del tema de Cambiemos y del tema, obviamente, del PRO, del tema de los fondos. Primo directo del presidente de la República. ¿Y cómo? ¿Lo va a saber el primo y no lo va a saber el otro primo? ¿O ustedes creen que estas cosas pasan sin que arriba se sepa? ¿De verdad que Aboni cree que nosotros podemos aceptar que son todos ajenos y que todos pensaron que el dinero que venía de otro lado había que hacerlo figurar a nombre de cualquiera y que son todos inocentes? La verdad que es difícil de creerle. Y por lo tanto, empieza entonces la investigación por todas partes y empiezan a surgir personajes que la sociedad casi no conoce, y empiezan a aparecer nombres y apellidos de gente que va a tener que dar explicaciones judiciales lentamente en este mundo y en este submundo de las cosas escondidas. A Fernanda Inza, la contadora de la provincia que le hicieron renunciar, la mandaron a descansar a Estados Unidos para que no hable con la prensa y para que no haya relaciones, porque también está muy enojada, porque ella dice que fue tesorera del PRO, pero que hay otros responsables. Y marca justamente a gran parte de los recaudadores, algunos con el mismo apellido del presidente. Y este aquí, que María Eugenia Vidal pasa el peor momento político desde que asumió la gobernación. Le cortan el presupuesto, debe resignar obras, tiene un interminable conflicto con los docentes y se tiene mucho miedo a una explosión social en diciembre. Por eso Patricia Bullrich salió a hacer declaraciones que no hay ninguna posibilidad de que pase nada socialmente en diciembre en la Argentina, como si tuviese la bola de cristal. Así que estamos frente a esta realidad. El escándalo de los aportes del dinero de quienes vinieron con una vara muy alta, diciendo que venían a luchar contra la corrupción, y arrancaron con plata que no saben explicar de dónde salió para pagar la campaña del 2005 que hizo presidente a Mauricio Macri y gobernador a María Eugenia Vidal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Para demostrar un poco lo que es la familia, le vamos a contar en un ratito lo que pasó con un primo hermano del presidente de la Nación en Salta. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 6 grados 1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La misma sensación térmica porque no hay viento de superficie. Está muy frío. 6 de la mañana, 18 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique Kepa tiene la actualidad deportiva, vamos a pasar revista a los partidos de fútbol que se jugaron, qué pasa con las Leonas hoy, que está en el marco del Mundial pendiente de un solo partido, si hoy pierde se vuelven. En fin, muchas cosas que hay en el deporte, los títulos para la mañana. Así es, bueno, lo más importante ayer tiene que ver con la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina, le ganó a Olimpo de Bahía Blanca en cancha de Alianza de Cutralcó por 1-0, tanto convertido por Mario Gómez a los 40 minutos del primer tiempo. De esta manera el equipo platense pasó a la siguiente instancia de octavos de final, donde va a esperar por el ganador del partido que va a sostener San Martín de Tucumán frente al triunfador del encuentro que el próximo miércoles van a jugar en cancha de Lanús, Boca y Alvarado de Mar del Plata. Es decir, si Boca supera a San Martín de Tucumán, también va a ser rival de Gimnasia y Esgrima La Plata en esa instancia. Hoy recordamos, juega 21-10 en cancha de Defensa y Justicia por este mismo certamen, Lanús y Douglas Hey de Pergamino. Y en lo, también hay que decir que en lo que tiene que ver en materia deportiva, ayer ganó en el torneo de Alcudia, en Valencia, el equipo argentino que dirigen Scaloni y Aymar, ganó 4-0 en su primera presentación, el sub-20 ante Venezuela. Y también hay que decir que las Leonas juegan hoy a las 14 horas Argentina, 18 horas de Gran Bretaña, frente al seleccionado de Nueva Zelanda, como bien decía usted, Miguel. Si gana el equipo argentino, continúa en el Mundial de la especialidad, hockey sobre césped femenino, y si no, y si pierde, se vuelve a casa. Eso es lo que tiene que ver con los títulos más importantes del deporte en la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se llama Eduardo Jorge Macri y en Salta la justicia lo condenó. En un rato se lo explico. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego, bueno, falleció después de 5 ACVs que tuvo Guillermo Bresto, ¿no? Sí, así es. Guillermo Bredeston falleció a los 84 años. Venía muy enfermo hace mucho tiempo. Un actor que descolló a lo largo de los años en montones de películas, obras de teatro. Lo último que hizo fue en el 2015, cuando se presentó en Villa Carlos Paz, que en una producción conjunta con Carlos Rottenberg, que fue quien anunció su fallecimiento, que pusieron en Villa Carlos Paz en el verano de 2015 en escena un clásico del teatro italiano, que es La jaula de las locas. Guillermo Bredeston, esposo de Nora Carpena, durante 54 años tienen dos hijas, Lorena y Nazarena. La mayor se dedicó al teatro igual que ellos. En el velatorio, este fin de semana, hubo numerosa gente del ambiente artístico que después al día siguiente lo acompañaron a su descanso eterno en el Panteón de Actores en La Chacarita. Era el yerno de don Homero Carpena y cuñado de Claudia Carpena, también actriz. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, un primo hermano del presidente de la Nación se vio obligado a devolver 3.600 hectáreas por un fraude en la compra de esas tierras. Lo resolvió así el tribunal en lo civil y comercial de Salta, que sostuvo que se fraguaron poderes de identidad. Y el primo hermano, que se lo conoce como el entrerriano, porque el entrerriano tuvo mucha actividad, en Salta lo conocen como el entrerriano, el más que el entrerriano, pertenece a la familia. Los Macri tienen aproximadamente 50.000 hectáreas en Salta, han hecho un verdadero desmonte para plantar soja, lo que ha cambiado el ritmo de lluvias en la zona, que afecta a mucha gente, a muchos productores. Pero el apellido Macri estuvo en la boca de todo el periodismo salteño, porque, bueno, saltaron el viernes 17 de julio, el último día de la Feria Judicial de Invierno, las cuestiones que lo obligan a devolver una tierra por apropiación ilegítima del primo hermano del presidente. Sucede que Eduardo Jorge Macri recibió un revés por parte de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de la provincia, que le ordenó a devolver a sus dueños originales un predio de 3.672 hectáreas situadas en el departamento de San Martín, luego de haber descubierto que los propietarios fueron víctimas de un fraude por parte del primo hermano del presidente, y que se llama Jorge Macri, Eduardo Jorge Macri. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 24 minutos. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Bueno, hoy tenemos montones de cosas. Vamos a empezar con... Hace poquito festejamos el Día del Amigo, que es el Día Internacional del Amigo, por nuestro hombre de... El argentino que inventó el día por el alunizaje. Pero hoy se festeja el Día del Internacional de la Amistad. La Asamblea General de Naciones Unidas decidió designar el 30 de julio Día Internacional de la Amistad. El inicio de esta celebración se remonta a la reunión de amigos realizada para conmemorar el Día del Árbol el 20 de junio de 1958 en Puerto Pinasco, Paraguay. En esa ocasión le tocaba disertar al doctor Artemio Bracho, entonces director del Hospital del Instituto de Previsión Social de Puerto Pinasco, quien propone la instauración de un día para hacer festejar la amistad entre los seres humanos. La idea se le había ocurrido debido a que se contaba con fechas para festejar al padre, a la madre y al árbol, pero no a un sentimiento tan hermoso como la amistad. Aquel mismo día es considerado como el de la fundación de la organización civil internacional llamada Cruzada Mundial de la Amistad, cuyo lema es Por un mundo mejor y más humano. La misma, creada por el doctor Brachó, junto a Víctor Rolón, el capitán Carlos Riva, Horacio Maimi y don Orlando Troncoso y Kurt Singer, siguiendo con la iniciativa del 21 al 27 de julio del 58, se celebró la primera semana de la amistad en el Chaco paraguayo. Este hecho se extendió luego a otros países de Latinoamérica y a otras regiones del mundo, aunque el día no es el mismo en todas partes. La amistad es una hermosa planta que para que dé flores hay que regarla con cariño todos los días. Muy feliz día a todos los queridos amigos de nuestro programa. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, yo aprovecho para agradecer la enorme cantidad de felicitaciones. Por culpa tuya, Diego, vos publicaste parte de la biografía en la página. Y entonces una gran cantidad de gente dejó mensajes en la página. Si nos votan todos esos, somos presidente y vice de la nación. ¿Cómo? Si nos votaran todos esos amigos, somos candidatos a presidente y vice de la nación. No, pero bueno, yo les agradezco a todos. A la gente que mandó WhatsApp, a la gente que lo hizo a través de correos electrónicos, a la gente que se puso en la página, son muchísimos. La verdad es que tenía la intención de nombrarlos, pero después me da vergüenza propia. Y se te va el programa. No, y me da vergüenza propia por las cosas que dicen, entonces digo no tengo sentido que nombre, porque son ponderaciones merecidas de muchos de ustedes, así que le agradezco a todos infinitamente y la culpa es tuya que publicaste la biografía. Sí, perdóname si me comí algo, pero el tío alemán me viene alcanzando. No, pero además, uno trata de pasar desapercibido porque ya estamos más cerca del siglo que de los años. ¿No? Y sí, estamos ya más cerca del arpa que de la guitarra, como decía mi abuela. 6 de la mañana, 28 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Miguel Ángel Pichetto apareció con una novedad. Salió a decir en los medios que si se daba la oportunidad, que él conocía sus limitaciones, si se daba la oportunidad, no descarta, si es posible, ser precandidato presidencial. Entonces, anotemos a Pichetto, está Rossi, está Felipe Solá, Sergio Massa, el gobernador de Salta, el gobernador de Córdoba, de La Sota, qué sé yo, no sé, ya, ¿y cuánto contamos? Ya como 10. Precandidato, ¿no? Y ocurre que los encuestadores dicen que hay dos personas que le ganarían a Macri. Una que es Cristina y otra que es Sergio Massa. Y tengo algo que posiblemente a muchos que lo escuchan les cueste creerlo, pero hay avanzadas negociaciones entre el Frente Renovador y el kirchnerismo. Y también hubo una reunión entre Máximo Kirchner y De La Sota. De La Sota le dijo a Máximo Kirchner que él quería ser presidente por un solo periodo para buscar la unidad. Cristina dijo, no hable, le dijo a su gente, la mesa chica de Acción Ciudadana, no hablen mal del PJ. Y ahora, en un plenario que va a ser en Mata, va a reaparecer la expresidenta de la Nación públicamente, va a ser oradora en ese plenario de los mecánicos, sobre todo de Piñanelli, un secretario general, espero haberlo nombrado bien, no sé si me equivoqué en el apellido, el titular de SMATA, que estuvo muy cerca de Macri, por los convenios con las empresas automotores y porque Macri viene de la actividad automotor y demás. Lo cierto es que en Cañuelas va a haber un plenario de SMATA y allí va a aparecer otra vez públicamente Cristina Fernández. La expresidente va a encabezar el viernes en el plenario de Mata con Piñanelli en Cañuelas una aparición con definiciones políticas. Dicen algunos que va a hablar de la unidad y de su exclusión. Vamos a ver si es cierto. Es decir, que ella no va a ser candidata, pero que va a apoyar la unidad. Si esto ocurre, es muy probable entonces que avance aquello de Sergio Massa con un acuerdo donde en la provincia de Buenos Aires, donde Unidad Ciudadana tiene el mayor caudal, podría terminar acordando con un candidato a gobernador que respondiera a Cristina y con un presidente que fuera del Frente Renovador y que el peronismo federal también convergiera. Y no hay que extrañar que en las próximas horas tengamos alguna sorpresa de dos personas aparentemente irreconciliables que pudieran reunirse, a lo mejor privadamente, o a lo mejor públicamente, o a lo mejor a través de representantes o emisarios, y que tiene que ver con el PJ intervenido y con Cristina Fernández. Así que estas son cosas que están pasando en este momento. Les doy algunas pistas, no les doy toda la información porque tampoco la pude terminar de chequear y no quiero decir una cosa por otra, pero se está hablando de la construcción de la unidad peronista para enfrentar al gobierno de Cambiemos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. ¿Qué deportes tenemos hoy aparte del hockey? Bueno, hoy tenemos la presentación también en lo que tiene que ver con Copa Argentina de Lanús, que va a debutar en este certamen enfrentando a Douglas Hay de Pergamino. Esto va a ser 21-10 en el partido que se va a jugar en cancha de Defensa y Justicia con arbitraje de Pablo Echavarría. El equipo de Lanús, de Ezequiel Carboni, en el último encuentro de Esteban Andrada como arquero del equipo granate, Di Plácido, Tyler García, Guerriño y Pasquini, Lodico, Maciel, Marcelino Moreno y Jorge Pereira Díaz, Joel Martínez y Lucas Vera. Va con un equipo mezcla entre titulares y suplentes el conjunto granate. Por el equipo de Douglas Hay de Pergamino, que dirige Rubén Rosselló, Baruco, Santangelo, Belfore, Pesi y Henry, Labate, Britos, Cabello y Pablo Massa, Arismendi y Duma. Recordamos entonces, el partido comienza 21-10 y va en cancha de Defensa y Justicia. Recordando entonces que el ganador de esta llave, ya que debuta aquí en esta instancia Lanús y también Douglas Hay, lo va a hacer en 16avos de final ante Atlético de Rafaela, que ya venció en su oportunidad a Defensores de Belgrano por 4-1. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. De la Sota, que está en la gatera y que sabe que no le dan las encuestas, nunca le dieron las encuestas de la Sota, por eso fue compañero de Cafiero en la que perdieron contra Menem Dualde. Lo que le dijo a Máximo Kirchner fue que él está dispuesto a ser el presidente de la unidad por un único periodo y que hay que terminar con las rispideces internas, con los redetismos y bueno, todas esas cosas que ya conocemos, y que él se postularía siempre y cuando hubiese consenso de todas partes. Bueno, algo parecido dijo Felipe Solá. Por lo tanto, no hay que extrañar ni descartar nada. De la Sota candidato a presidente, Massa gobernador, Massa candidato a presidente, Solá candidato a gobernador, nada, ninguna combinación de esta hay que descartarla. Y yo incluiría también a Rossi en alguna fórmula y a Pichetto en alguna fórmula. No hay que descartar nada. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Y por qué se está activando esto? Porque se dieron cuenta que es muy probable que se adelanten las elecciones, porque el gobierno necesite hacer esa maniobra para tomar a la oposición desordenada, que digan que por única vez las PASO se eliminan, y entonces fomentar que haya una enorme cantidad de candidatos que se presenten para fragmentar el voto y así Cambiemos poder sostenerse. Así que ante esa jugada política se está activando lo otro. Lo que ocurre es que las mesas chicas de cada una de las personas que mencioné le ponen los codos y dicen, no, el candidato es Cristina, no, el candidato es Sergio, no, el candidato es fulano. O sea, cada uno quiere que el suyo sea el candidato a lo máximo. Si eso no se resuelve, es decir, si escuchan a los entornos, se va a complicar. Pero si toman decisiones como las que vienen pensando unilateralmente, digamos, personas sueltas, separadas de su entorno, es muy probable que la sociedad sea sorprendida con la unidad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 36 minutos, Diego. Un día como hoy, Uruguay se convertía en el primer campeón mundial de fútbol del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930... fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La FIFA decidió entregar la organización del torneo a Uruguay en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución que la nación celebraba durante julio de ese mismo año, entre otros motivos. En el torneo internacional participaron 13 selecciones nacionales y 12 invitadas más el organizador, dividida en 4 grupos, 3 grupos de 3 equipos y un grupo de 4 equipos. Los primeros dos encuentros en la historia de la Copa Mundial tuvieron lugar simultáneamente el 13 de julio, fecha en que Estados Unidos impuso a Bélgica por 3-0, mientras que Francia superó a México por 4-1. El primer tanto de la competición fue anotado por el jugador francés Lucien Loren. Las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia accedieron a las semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos. En la final, el anfitrión Uruguay jugó con Argentina y nos venció por 4-2 ante más de 68.000 espectadores, ganando el primer título mundial de la historia de los mundiales organizados por la FIFA. El equipo charrúa se convertía para la historia en el primer campeón del mundo, iniciando la larga historia de los mundiales. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Decíamos que algunos jugadores argentinos arrugaron en esa final y además estuvimos a punto de tener un conflicto muy muy complicado porque se pasearon por la 18 de julio arrastrando la bandera argentina. Fue un verdadero escándalo. Aquella Copa del Mundo, la primera que se hizo, se realizó porque lo único que había hasta ese momento, orgánicamente, eran los Juegos Olímpicos, donde se juntaban las selecciones internacionales. Había aparecido un hombre como Jules Rimet, que se había dado cuenta que se podía conseguir algunos objetivos y algunas cosas, pero había que viajar 3 meses en barco para llegar a Montevideo, por eso prácticamente desertaron de venir muchos equipos europeos, y se tomó la decisión de hacer participar a nuevos continentes porque las primeras cuestiones internacionales eran muy reducidas, eran para los europeos nada más. Incluso había posturas, y hasta uno que después lo sucedió como Stanley Rus, cuando el inglés hizo establecer también que los sudafricanos y los asiáticos no pudieran jugar y que fuera una copa para europeos. Es decir, siempre hubo una pretensión de que la Copa del Mundo fuera solamente de élite y para los europeos. Jules Rimet se dio cuenta que había un continente que tenía posibilidades y además habían salido campeones olímpicos los uruguayos. Por entonces era el mejor fútbol. Y entonces dijeron, no, podemos dejarlos afuera. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Vamos a recordar al querido maestro de la actuación, don Pedro Quartucci, en el aniversario de su natalicio. Pedro Quartucci nació en Buenos Aires el 30 de julio de 1905, falleció en esta misma ciudad el 20 de abril de 1983. En su juventud fue boxeador, ganador de la medalla de bronce de boxeo en los Juegos Olímpicos de París 1924 y actor argentino. En la categoría de 54 a 57 kilos, boxeaba profesionalmente en la década del 20, ganando la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en la división livianos, perdiendo la final contra José Salas, y continuó luego una carrera actoral apareciendo en más de 50 películas argentinas y después en programas de televisión. Se inició como actor en 1931 y trabajó hasta 1980. Comenzó trabajando en películas como Al marido hay que seguirlo en 1948, y en televisión todos recordarán su mayor éxito, que fue La familia Falcón por Canal 13 Proartel en los años 60, donde protagonizaba un padre de familia con esposa y tres hijos y un cuñado solterón interpretado por el gran actor Tito Escalada. Fue amigo del alma y compañero de bohemia de Juan Duarte, hermana de Eva Perón, hasta su muerte. Era hijo del reconocido matrimonio de actores formado por Ángel Quartucci y Jacinta Diana. Falleció de un ataque al corazón en el año 1983 y sus restos descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores en el cementerio de la Chacarita. El querido maestro y compañero peronista Pedrito Quartucci en el recuerdo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, voy a dar una buena noticia a vos, Diego, y a los hinchas de San Lorenzo, porque finalmente parece que el encuentro que ganó el otro día el Deportes Temuco en el nuevo gasómetro por la Copa Sudamericana ante San Lorenzo 2-1, finalmente lo va a perder el equipo chileno. ¿Y por qué lo va a perder? Sencillamente porque anotó o incluyó mal en ese partido al argentino Jonathan Requena. Estaba mal inscripto, o estaba inscripto, pero no podía actuar jugando la Copa Sudamericana porque ya lo había hecho en Defensa y Justicia. Pues vos sabés, todos saben que hay una reglamentación que si un jugador compitió por un equipo en una Copa Internacional, ya no puede volver a hacerlo en ese mismo torneo para otro equipo. De esta manera, si todo se encamina y parece que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol así lo va a decidir, San Lorenzo, ese partido que perdió 2-1 en la cancha, lo ganaría 3-0, con lo cual en la revancha iría muy tranquilo, porque hasta puede perder por dos goles, que igual clasificaría a la siguiente instancia. O sea que le pueden sacar los puntos al equipo que jugó contra nosotros. No, es que está todo encaminado para que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol dictamine que San Lorenzo tiene razón en el reclamo por la mala inclusión de Jonathan Requena, y entonces se va a quedar con ese primer partido que perdió 2-1, lo va a terminar ganando, porque así lo dice el reglamento, por 3-0. Ahora, revancha, los dirigentes del fútbol no se dan cuenta de esas cosas antes de que suceda. El técnico Miguel Ponce no se hizo cargo, dice que a él le mandaron la lista, lo dijo en declaraciones periodísticas, que le dio una lista, que él lo incluyó, que estaba todo perfecto, pero claro, el que cometió la infracción, más allá... La dirigencia. Claro, exactamente, se equivocan los dirigentes. Como siempre. Al técnico no le avisaron de esta situación, y entonces quedó flotando en el aire. Él lo incluyó al jugador, firmó planilla, por lo tanto queda evidentemente que no estaba habilitado para jugar y por eso el equipo chileno, que logró una gran victoria, una de las primeras victorias, si no recuerdo mal, de un equipo chileno por torneo internacional en la Argentina, y bueno, ahora lo va a perder por una negligencia de los propios dirigentes. Total de los dirigentes, porque claro, el técnico no tiene por qué saber si lo puede incluir o no. No, eso lo tienen que saber los que lo compraron y los que lo transfirieron. Exacto. Y decirle, mira, no lo ponga porque no puede jugar. Exactamente. Bueno, pero ahora la buena noticia es que San Lorenzo ganaría este partido de día si todo sigue igual por este camino, lo que dictaminaría el de acuerdo a lo que dice el reglamento, ajustándose a uno de los artículos, es que San Lorenzo ganaría ese partido perdido 2-1 por 3-0 y va muy tranquilo a la revancha en Chile. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 47 minutos. Estábamos tratando de comunicarnos de forma imposible con la Municipalidad de Cañuelas. No hay novedad, Enrique, no, tampoco hay. Bueno, vamos, ahora en un rato vamos a insistir porque desde las 8 de la mañana está la gente, nosotros tenemos el teléfono de gente de prensa de la Municipalidad de Cañuelas, vamos a insistir a ver si nos responden, ¿no? Sí, sí. Bueno, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, igual es muy temprano, ¿no? Para que atiendan ahora. 6:48, 6 grados una décima. Usted puede llamar ahora. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, dos mujeres policías baleadas en menos de 12 horas, una en Gleu y una mujer policía que intentó defender a su papá de un robo, la mataron. A una que en Ituzaingó que quedó prácticamente con muerte cerebral. La verdad es que ya no hay contemplación alguna por tratar de robarle el arma reglamentaria, la balearon con la misma pistola a la policía. El hecho de la inseguridad se instaló con una fuerza increíble. Bueno, Carbone. Se cumplen 4 años de la muerte del zar del fútbol argentino y el dirigente que más años consecutivos dirigió la AFA y además hombre fuerte de la FIFA. Julio Humberto Grondona nació en Avellaneda, Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1931, falleció en Buenos Aires el 30 de julio de 2014, dirigente de fútbol que se desempeñó como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino y como vicepresidente senior de la FIFA. Comenzó su carrera dirigencial al fundar el 11 de enero de 1956 junto a otros dirigentes del club Arsenal Fútbol Club, ubicado en la ciudad de Sarandí. Ocupó la presidencia de ese club durante casi 20 años, del 57 al 75, y desde ese año hasta el 79 fue presidente del Club Atlético Independiente, de donde consiguió los títulos de campeón de Nacional en el 77 en Córdoba frente a Talleres, en una histórica consagración con 8 jugadores y de campeón nacional de 78 en la final frente a River Plate. El 6 de abril de 70, luego de que la selección argentina consiguiera su primera Copa Mundial en el fútbol disputada en la Argentina, fue designado durante la dictadura argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, por el represor Carlos Alberto Lanusse. Ejerció ese cargo de manera ininterrumpida desde 1979 hasta la fecha de su muerte, el 30 de julio de 2014. Vicepresidente de la FIFA, ocupando la presidencia de la Comisión de Finanzas y el Consejo de Mercadotecnia y Televisión de la misma entidad. Durante su gestión frente a la AFA, la selección obtuvo el Mundial de México 86, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas y Pekín, la Copa FIFA Confederaciones 1992 y la Copa América del 91 y 93, además de seis mundiales juveniles. Sub-20 del 79, 95, 97, 2001, 2005 y 2007, y varios campeonatos sudamericanos. Además, se construyó el complejo habitacional deportivo de Ezeiza, lugar de concentración y entrenamiento de las selecciones nacionales. Su campaña como dirigente de Independiente comenzó en 1962 cuando fue convocado para presidir la subcomisión de fútbol profesional y en esa función consiguió los títulos de campeón de primera división del 63, la Copa Libertadores de América del 64 y 66 y el campeonato nacional del 63. En 1970, tras la derrota de la lista roja en las elecciones del club, se aleja de la institución para volver a la misma en el 76 tras imponerse en las elecciones, derrotando al oficialista José Eppelboim, a la razón secretario deportivo del club y responsable del fútbol profesional. En el 69, siendo presidente de Arsenal de Sarandí, fue suspendido por un año por la AFA para ejercer como dirigente tras agredir al árbitro Filachone, lo que le impidió presentarse como candidato a presidente de Independiente en las elecciones del 70. Grondona, por entonces, era simultáneamente presidente de Arsenal y presidente de la Subcomisión de Fútbol Profesional de Independiente. En 2003 se inició una polémica cuando se le preguntó por qué no hay árbitros judíos y respondió que los árbitros judíos no llegan a la primera división en la Argentina porque el mundo del fútbol es algo difícil, trabajoso y a los judíos no les gustan las crisis difíciles. Se iniciaron causas penales por injurias agraviadas y violación de la ley discriminatoria que luego fueron archivadas. El periodista que le hizo la pregunta, Ramiro Sánchez Ordóñez, fue despedido y no volvió a aparecer en los medios. En las provincias, en tanto, Grondona es sumamente impopular, pues se lo considera responsable de perpetuar un sistema de torneo que beneficia a los clubes de Buenos Aires y estanca el progreso del fútbol en el resto del país. La Argentina es un país de 40 millones de habitantes, de los cuales 13 millones, aproximadamente un tercio, corresponde a la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, y 27 millones, dos tercios, al resto del país. Pero en el torneo de primera división de fútbol argentino, en agosto del 2011, de un total de 20 clubes, 12 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires o al Gran Buenos Aires, y solo 8 al interior. Hasta ahora, ningún club directamente afiliado a la AFA ha salido campeón. En 2010, ante el reclamo de los clubes que juegan el torneo argentino y pidiendo un aumento del presupuesto para hacer frente a los altos costos que requiere dicho torneo, la respuesta de Grondona fue: a mí me importa un carajo si ustedes juegan o no, ya eché a Maradona y no tendría problema con ustedes. Según palabras del propio Grondona, el argentino C es un torneo de potrero organizado, haciendo referencia al torneo del interior en el que participan clubes del interior del país. Un expresidente de Independiente, Andrés Ducantenseller, afirmó que hizo un pacto de caballeros para que lo dirijan árbitros de ambos colegios existentes en la Argentina al verse amenazado por el descenso y una supuesta digitación desde la AFA para que eso sucediera. Años después, entre otras cosas, diría: los clubes que no pactan con Grondona terminan fundidos, según lo dicho por el presidente de Independiente en el 2002. Grondona siguió adelante con lo acordado hasta que, faltando tres fechas para la finalización del campeonato con Independiente ya fuera de peligro del descenso, se vuelven a reunir y le dice que los últimos tres árbitros los designará él. En ese mismo momento se produce la ruptura entre estos dos personajes y el club de Avellaneda lograría el campeonato, y poco tiempo después, luego de que un medio argentino publique en primera plana que dicho campeonato fue comprado, Andrés Ducantenseller fue a juicio contra el diario y la AFA, del cual salió airoso pero sin repercusión en los medios, de la tela que dejó para cortar en cuanto a la toma de decisiones y a la Asociación Argentina y el papel de Grondona en ellas. A finales de 2011, el empresario Carlos Ávila promovió una denuncia contra Grondona por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero. En la causa se incluyen diversas pruebas y una cámara oculta que compromete a Grondona y amenaza de muerte al periodista Alejandro Fantino. En las primeras horas del día 30 de julio de 2014, regresó al Sanatorio Miguel de la Ciudad de Buenos Aires para hacerse una cirugía cardíaca para la colocación de un stent, pero en el transcurso de la operación sufrió un aneurisma en la arteria aorta que terminó provocando su deceso, y falleció a las 12:51 y fue comunicado a las 13:30 hora argentina. Tenía 82 años de edad y hasta ese momento continuaba ejerciendo la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino, que lo venía haciendo desde el año 1979, a 4 años de la muerte de Julio Grondona. Sí, lo único que el presidente no era Carlos Alberto, sino Carlos Agustín Lanusse, Carlos Agustín, era Agustín Lanusse, y que en realidad fue vicepresidente de FIFA, porque no hablaba idioma, no hablaba inglés. Si hubiera hablado inglés, hubiera sido presidente de la FIFA, y se murió justo, porque el FIFA Gay estalló después de la muerte de Grondona, que era el responsable de manejar una tesorería de 1.600 millones de dólares. Era el presidente en la sombra de la FIFA. ¿Cómo? Era el presidente en la sombra de la FIFA. ¿Era presidente? En la sombra de la FIFA, era el monje negro. Era el dueño de la FIFA porque era el tesorero. Sí. 6:58, anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 grados, una décima en la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico dice cielo parcialmente nublado, algo nublado, con vientos moderados a leves del sector oeste, rotando al sudoeste, baja sensación térmica durante toda la jornada. La máxima llegará a 12 grados. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, la temperatura es de 1 grado bajo cero y la máxima será de 3 grados. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones con lluvias y agua nieve. El presidente de la República firmó la compra de un helicóptero valuado en 10 millones de dólares para su traslado personal de la Casa de Gobierno a la Residencia de Olivos y a los lugares que tenga que viajar, como consecuencia de que los que existían en Presidencia tenían dificultades técnicas. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero, cielo algo nublado con vientos leves a moderados del noreste, visibilidad buena, la temperatura máxima 5 grados bajo cero. Paz Esperanza, país bioceánico y bicontinental, 8 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero, con cielo despejado. Pase Carlini, tarde, noche con nubosidad variable, en la mañana se presenta el cielo parcialmente nublado. Temperatura 6 grados bajo cero, la máxima 1 sobre cero. Pase Horcada, mañana con cielo nublado y está nevando. La temperatura 10 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. Los gremios de ADEMI y UTE en Ciudad de Buenos Aires y el gremio de Sutecba en la provincia y en la ciudad están de paro. El resto de los 15 gremios porteños trabajan y los otros 4 sindicatos de provincia también. Base Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sector este, visibilidad buena, temperatura 17 grados bajo cero, la máxima 12 grados bajo cero. Base San Martín, 16 grados bajo cero con cielo parcialmente nublado, la máxima será de 5 bajo cero. Patricia Burri dijo, no vemos ninguna posibilidad de que haya un problema social en diciembre. La ministra de Seguridad desestimó que pudiera haber algún conflicto o estallido social para las fiestas. Un primo del presidente de la República, un primo hermano, fue obligado a devolver 3.600 hectáreas por un fraude en la compra. Se trata del primo hermano de Mauricio Macri, Jorge Macri, Eduardo Jorge Macri, no hay que confundirlo con el intendente de Vicente López, que es conocido como el entrerriano porque su actividad la desarrolló en Entre Ríos y en Salta, se había apropiado indebidamente de un campo de 3.600 hectáreas que se lo hicieron devolver. 2 minutos pasan de las 7 de la mañana. Cristina Fernández va a reaparecer públicamente en un acto del sindicato de Esmata. La expresidenta encabezará el próximo viernes en un plenario de Esmata con el secretario general Piñanelli en Cañuelas una expresión política luego de que Esmata se alejara de Macri, con quien Piñanelli mantenía muy buenas relaciones porque venía del rubro automotor. La página deportiva. Lo dicho entonces, buen debut de Argentina en el torneo de Alcudia, el sub-20 que se está disputando en aquella ciudad de Valencia, en España. Argentina le ganó a Venezuela 4-0. Facundo Colidio, el rafaelino exjugador de Boca, que está haciendo furor allí en Europa, de penal a los en el 25 minutos del primer tiempo. Barrial a los 12, 24 Gaich y 40 Lo Celso le dieron la victoria al conjunto que dirige Lionel Scaloni. Por la zona A, también en el día de ayer, la selección de Murcia le ganó al próximo rival, a la India, por 2-0 con goles de Monas y Aitor. En la zona B, en tanto, Rusia superó en un partidazo a Marruecos por 4-3. Esto es el panorama del torneo de Alcudia, donde Argentina y la selección de Murcia tienen 3 unidades en la zona A. India, Venezuela y Mauritania están con 0. La próxima presentación del equipo argentino será mañana a las 18:15 hora de nuestro país, enfrentando a la selección de Murcia. En cuanto al automovilismo, la 12ª prueba del año, el Gran Premio de Hungría, nuevamente fue para el británico Lewis Hamilton con Mercedes, que se impuso en 1 hora 31 minutos 564 milésimos de segundo. Para imponerse entonces en esta prueba, segundo fue el alemán Sebastián Vettel con Ferrari a 1 segundo 129 milésimos, y tercero Kimi Raikkonen de Finlandia con Ferrari a 2 segundos 101 milésimos. En tanto, del turismo de carretera, en la 8ª prueba del año disputada en el circuito de Rafaela, la carrera denominada del millón de pesos fue para un uruguayo después de 80 años tras la victoria en el 1938 por parte de Héctor Zupici en esta misma categoría. Ayer, Mauricio Jambiris se impuso con Ford en 42 minutos, 29 segundos y 396 milésimos. Segundo fue Agustín Canapino con Chevrolet a 245 milésimos. Y tercero, Juan Pablo Giannini con Ford a 835 milésimos del ganador. Reiteramos entonces, después de 80 años ganó un piloto uruguayo en el turismo de carretera. En tanto, en el tenis, no se le pudo dar por tercera vez en este mismo certamen al yacaré Leonardo Mayer. Perdió la final del ATP 500 de Hamburgo ante el esloveno Nicolás Vasilashvili por 6-4, 0-6 y 7-5. Mayer había ganado este torneo en 2014 y en 2017. Era el gran favorito para imponerse, pero ayer Vasilashvili lo venció y le impidió la oportunidad de quedarse con este torneo por tercera vez en su carrera. la gobernadora de Buenos Aires y el jefe del gobierno autónomo de la ciudad deberán financiar 11.250 millones de dólares del transporte. El gobierno le va a transferir a la ciudad y a la provincia para que se haga cargo de los subsidios de trenes y colectivos. La provincia lo considera una condición para acordar con el gobierno nacional. Las provincias peronistas le pidieron que se haga cargo Rodríguez Larreta y Vidal de esa parte y que no lo tenga que pagar el Tesoro Nacional, donde le corresponde también aportar a todas las provincias argentinas. 6 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Bajó la temperatura, 5 grados 6 a esta hora de la mañana. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Diego. Tenemos, como decías vos recién, el presidente se acaba de comprar un helicóptero por 10 millones de dólares, pero los ajustes los hace el pueblo trabajador. Se vienen los aumentos de transporte a partir del 15 de agosto. Costará el colectivo 11 pesos el boleto mínimo y va a acumular un 30% de ahí en adelante hasta el mes de octubre. ¿Qué pasó? El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció los aumentos en colectivos y trenes que van a regir a partir del 15 de agosto, cuando el boleto mínimo pasará a costar 11 pesos. El 15 de septiembre aumentará un peso más y lo mismo el 15 de octubre, y así llegará a costar 13 pesos. En los trenes los aumentos también serán progresivos y a partir del 15 de agosto 75 centavos en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre, y al mes siguiente volverá también a aumentar, en este caso en septiembre 50 centavos y en octubre también 50 centavos en las líneas Belgrano Sur, Roca y Urquiza, subirá 75 centavos y consecutivamente seguirá teniendo el mismo aumento durante 3 meses. Y en el Belgrano Norte el aumento será de 50 centavos en agosto, 50 en septiembre y otros 50 centavos en octubre. ¿Qué dijo Dietrich? Un argentino viviendo en Córdoba pagaba el transporte 3 veces más que el que pagaba un vecino de Buenos Aires. Necesitamos un transporte cada vez más seguro. Quilmes, Florencio Varela y Morón tendrán su Metrobús y para seguir este camino las tarifas tienen que acompañar este proceso. El sistema de transporte tiene costos, los choferes tienen que tener un salario digno y hay que renovar las unidades de colectivos y trenes. Habría que preguntarse qué hicieron todos los empresarios de colectivos con todos los subsidios que les dieron durante tantos años que nunca renovaron las unidades de colectivos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, señor de Renzi. Habla Fermín de Monte Grande. Sí, señor. Queremos que la masacre criminalista que está haciendo Macri con el país, robándole el sueldo a los jubilados, a los discapacitados, a las asignaciones familiares, a los trabajadores en general. El mismo que está incitando a la violencia tiene que renunciar antes que esta bomba con la mecha húmeda estalle. A tiempo de no hacerlas estamos. También sabemos del periodismo basura que blindan a este gobierno. Gracias, buenos días y que tengan buen día. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, a propósito de lo que dice su colaborador, de que este hombre, el que ocupa la presidencia actualmente, compra un helicóptero. Yo digo una cosa, si hay dinero, ¿por qué no firma un decreto que a los jubilados hay que aumentarles el 100% y todavía les sobra dinero? Qué lamentable estos personajes que pasan a ocupar la casa de gobierno y no saben gobernar, como lo hacen todos, ¿eh? El que estuvo antes y el anterior y así seguimos, no, de no terminar nunca. Usted habló de las policías, son dos las muertas, porque esta que hirieron, que estaba en el Posada, también falleció. Pero yo digo una cosa, ¿dónde están los derechos humanos? Pero matan a un delincuente que mató a cualquier ciudadano común, ahí están presentes ellos. ¿Por qué? Porque son delincuentes. Este gran negocio que lucran con los derechos humanos. Por eso yo los haría desaparecer, porque no sirven para nada, porque si sirvieran para algo, bueno, apoyaría. Bueno, los gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 7 de la mañana, 12 minutos, 5 grados 6 la temperatura. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá que él. ¿Quién tiene la obligación de echar a Cambiemos de Macri? Son las Fuerzas Armadas. Ya que los políticos no reaccionan al avasallamiento de la ética, Macri mintió y engañó al electorado alterando el resultado de las elecciones, porque se le debe pedir la renuncia. Gracias, ¿eh? ¿Sí, quién es? Hola. ¿Qué hable? Buen día. Sofía habla de Tablada. Y escuchando todo el tiempo por las noticias, algunos programas, todo el tiempo critican propuestas y vamos a votar. Sin propuesta yo no voto por nadie. Si hay propuesta, por lo menos un proyecto sin FMI, sin fondo, ¿dónde van a aparecer plata? ¿Dónde va a aparecer plata para tantos jubilados que inventaron en el gobierno pasado? Tantos inválidos que hay, la verdad tengo discapacitada y no sacaron nada, aumentaron, al revés, tiene más plata. Por verdaderos discapacitados yo pongo mano en fuego, porque no sacaron nada, verdaderos, porque de 80.000 que teníamos y llegando a 1.100.000 tienen que sacar, porque hay la mitad seguro que es trucha. La verdad es esta. Una propuesta, una, por lo menos de peronismo, una, Salvadores, una propuesta y voy a votar. Sin propuesta no voy a votar porque quieren caja, nada más no quieren. Muchas gracias. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. Hablo para denunciar que hace varios días, casi una semana, que la línea 36 que une Villa Celina con Palermo, una línea centenaria que tenía el grupo Macri, no sé si la tiene todavía, pero sigue diciendo lo mismo, la misma sigla, no presta servicio. Estamos incomunicados y los que trabajan no tienen otro medio, por lo menos por acá, por la zona, para ir a hacer el trayecto ese. Escuché que no tienen gasoil, no puedo entenderlo eso. La CNRT no atiende. Y queremos saber qué pasa con esa línea, qué hace el gobierno, qué hace Dietrich con eso. Porque realmente es un problema para el barrio. Mucha gente no tiene otro medio para trasladarse a la zona de Flores, Caballito y Palermo mismo. Bueno. Gracias. Adiós. Cuando llaman, bajen la radio para que no se acople. 7 de la mañana, 15 minutos. Carbone. Bueno, vamos a meternos en otro tema distinto para cambiar un poco de idea. Hoy cumple y cumpliría años un grande de la comicidad, don Juan Verdaguer, un genio de la comicidad uruguayo que se destacó en cine cuando hizo una película en la que el ángel desnudo en la que se destacó haciendo un papel sensacional, pero todo el mundo lo conoce por sus programas televisivos, por su trabajo en el teatro de revistas, donde contaba chistes haciendo equilibrio sobre una escalera de una sola hoja mientras hacía malabares. Y para recordar al señor del humorismo con ese humor tan fino que hacía, qué mejor que recordarlo contando uno de sus chistes. Don Juan Verdaguer, el cuento del loro. Bueno, hay un chiste que yo lo repito siempre donde voy y lo sigo repitiendo y tiene como 25 años. Además, pido disculpas al público siempre que lo cuento, esperando de que se lo logren de conocer, pero que es una cosa que tengo que contarlo porque es una... Para mí es algo sensacional, es una cuestión romántica, yo no sé qué. Tengo cariño a ese cuento. Es el cuento del loro, no sé si usted lo conoce. Recuerdo, yo conozco el loro. Bueno, el cuento del loro es un... A un loro le viene a decir, ¿quién es? Es para todo lo que sabía decir el loro. ¿Quién es? Un día se fueron todos de la casa y el loro quedó solo, llaman a la puerta. El loro dice, ¿quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero que viene a arreglar un caño. ¿Quién es? ¡El plomero! ¿Quién es? El plomero se desmayó de los nervios. Pasó un vecino, lo vio en el suelo, preguntó, ¿y este quién es? El otro dijo, plomero. Este es el chiste. Este es el loro. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 7:17, 5-6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ustedes saben que una de las cosas más difíciles de combinar en la sociedad argentina es encontrar propuestas, como pedía la señora que llamó, de tablada, porque las propuestas no son serias ni ciertas. Cambiemos hizo una enorme cantidad de propuestas y no cumplió ninguna. Y por lo tanto, a partir de las propuestas que no cumplieron, todas esas cuestiones de pobreza cero, de que no iba a haber impuestos para el salario, para los que trabajaban, o sea, que no iba a haber impuestos de ganancias, y que no iba a pagar... tributo a aquel que no tuviese que pagarlo, que los trabajadores no podían de ninguna forma tener un impuesto a las ganancias, que la inflación era una cosa muy simple de resolver, porque si no se resolvía era porque se fracasaba. Aclaramos que tenemos la inflación más grande de la historia. Que manejar la libre empresa y el libre comercio y sacarle el pie de encima al campo nos iba a permitir tener un gran desarrollo. Bueno, es cierto que tuvimos sequías y inundaciones, pero el campo se comprometió a liquidar divisas que no liquidó, que se iba a privilegiar al que trabajaba, se perdieron 75.000 puestos de trabajo en la industria, y así podemos estar enumerando la cantidad de propuestas que hicieron y no cumplieron ninguna. Por lo tanto, no sirven las propuestas. Porque las propuestas se pueden hacer y no se cumplen. Y si el peronismo como tal ha perdurado, no ha sido por los dirigentes posteriores a Perón, sino sobre todo por lo que Perón hizo, que sí cumplió, y no los que vinieron después, que cantando la marchita prometieron y no cumplieron. Después entonces viene la otra parte. De todos los que administraron la Argentina, horrendoso fracaso radical. Ese fracaso radical fue acompañado por otros sectores políticos, como Chacho Álvarez, que alguna vez había jugado en el peronismo y que fue compañero de fórmula de la Rúa, y dejaron un desastre con la alianza. Muchos de la alianza se reciclaron del kirchnerismo y el resto se recicló ahora, con Cambiemos. Ese es el problema, que son siempre los mismos y se disfrazan de distintas posturas políticas, pero están siempre los mismos alrededor de lo que no debería ser una constante, una permanente. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos pensando si Macri puede ser reelecto o si Cristina puede volver? Porque no aparece nadie. Porque no aparece nadie en ningún lado. No aparece nadie en el oficialismo, no aparece nadie en la oposición. Entonces, la gente dice, bueno, a ver qué tengo, cuál es la oferta. Y los que aparecen son muy tibios porque no se animan a decirlo y si lo dicen, a lo mejor tampoco tienen los medios como para llegar. Así que no pasa por hacer propuestas, pasa por cumplir lo que se planifica y se le dice a la gente. Y ahí entonces tenemos que ir, lamentablemente, ya al año 73. Y pasó mucho tiempo del año 73. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, fin de semana que dejó algunos partidos de Copa Argentina. La victoria de Gimnasia de Grima de la Plata 1-0 ante Olimpo de Bahía Blanca. La buena actuación de Villadálmine, que fue digna, ante River perdiendo 3-1. Almagro, que le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy, entre otros partidos de Copa Argentina del fin de semana. Recordar que los Andes también hubo muchos amistosos, muchos partidos de práctica de cara a lo que va a ser el inicio de los torneos en la República Argentina, que va a venir con aumento en el valor de las entradas. Dicen que la popular va a costar 400 pesos en primera división. Decir que los Andes perdió 3-0 y 1-0 en sendos amistosos titulares y suplentes con Argentinos Juniors. Colegiales le ganó 1-0 y 2-1 al Deportivo Merlo. Excursionistas perdió 2-1 con Atlanta. Decir que murió el histórico dirigente y presidente de Branda Droguero, Juan Carlos Bairo, que Guillermo Báez y el pájaro Marclay, confirmados como refuerzos de Argentino de Quilmes, que el goleador, el pájaro Sergio Marclay, de esta manera vuelve al mate quilmeño, donde finalmente Daniel Cizuela despejó todas las dudas y va a seguir siendo el presidente. Que la reserva de Gimnasia de Grima de la Plata perdió 2-1 ante Quilmes, que Aldo Civi perdió 2-1 con Almirante Brown, en el partido de los suplentes empatar 1-1, que está muy cerca Sebastián Penco de volver Almirante Brown. Restan detalles para la firma del contrato. Berazategui le ganó 1-0 a Español, a este Deportivo Español, donde anoche, pasadita las 21:30, damos la primicia que el Pato Franzoni dejó de ser el técnico del Deportivo Español, donde hay graves problemas económicos. Chacarita con el Flaco Vivaldo, que manda bien en estos partidos de práctica, perdió 2-0 y 1-0 con Comunicaciones. En Córdoba, con público de ambas parcialidades, por el torneo Super 8, Instituto en un partidazo. Ante una muy buena concurrencia, que ganó 3-2 al Racing de Nueva Italia. All Boys empató 0-0 con Morón. En el partido de los suplentes ganó Morón 1-0. Miguel, en Zacatepec se dio un hecho insólito. El viernes por la noche, así por las 23 horas, fue robado el micro escolar que pertenece al club, el micro que transporta a las divisiones inferiores, y pasadita las 12 de la noche fue encontrado estacionado así en una calle en Lomas del Mirador, y Zacatepec pudo recuperar el micro robado. Germán el Tanque Denis entrena en Talleres de Escalada. Tiene oferta de algún equipo de primera, de la B Nacional y de otro equipo de la B Metropolitana, pero la gente de Talleres confía en que se pueda quedar. Y Ituzaingó confirmó amistoso el miércoles con Fénix. Hay que decir que Leandro Chaparro es nuevo refuerzo del Centro Español, que se suspendió el amistoso del Deportivo Paraguayo con la reserva de Comunicaciones. Que Matías Aguirre, delantero juvenil de las inferiores de Vélez, es nuevo refuerzo de Fénix. Que Santiago Arraigada y Sebastián Díaz son nuevos refuerzos de Atlas. Bueno, Miguel, en algunas de las informaciones más importantes de todo el ascenso del fin de semana. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 25 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 5 grados 6 la temperatura. Carbone. Lo tenemos en producción, Miguel. Lo que le quiero contar es que se desató una polémica en el fútbol argentino con el cupo de extranjeros. Boca va a tener un cupo más en este torneo, va a tener 7 futbolistas extranjeros porque los futbolistas agremiados le permite incorporar un jugador más, ya que Frank Fabra, el colombiano, sufrió la rotura de ligamentos cruzados antes del comienzo del Mundial de Rusia, estaba entrenando con el equipo de Pekerman y no va a poder jugar hasta fin de año. Pero perdóname, pero no se puede hacer eso. No, por eso. Le estoy explicando. La única forma de hacer eso es que den de baja el contrato que tiene. Exacto. Pero lo que hizo Boca es suspender el contrato de Frank Fabra, es decir, no debería pagarle para poder habilitar al uruguayo Lucas Solaza, el lateral izquierdo de Talleres de Córdoba, sí, pero, que es el hombre que lo va a reemplazar. Pero si vos, a ver, ¿vos crees que de verdad no le pagan? No, es que no se puede hacer eso tampoco. Claro, porque además se viene un juicio. Claro, Sergio Marchi está avalando una situación que es anómala. Está primero, no está habilitado el séptimo cupo para ningún club. Boca vuelve a forzar el reglamento para obtener una ventaja respecto del resto de los clubes. Y además lo que pretende hacer este aval a suspender el contrato de un futbolista para no pagarle, tampoco lo va a permitir el Ministerio de Trabajo, porque no va a permitir que el jugador de Boca, Frank Fabra, no cobre el tiempo que no juegue. Sería una locura. Están vulnerando sus derechos, además. O sea, una nueva y flagrante esquivar al reglamento, trampa, ¿no? La trampa no es esa. Sí, Pablo sí, sí. Le van a pagar igual y no va a figurar. Exacto, no va a figurar en ningún lado, con lo cual tampoco debería pagar impuestos. Con lo cual es un delito impositivo. Exacto, es un delito impositivo. O sea, es tan flagrante lo que hace. Bueno, tan... pero es el equipo del presidente. Bueno, claro. Está bien, pero no puede ser que se permita cualquier cosa. El presidente quiere que Boca salga campeón de la Copa Libertadores de cualquier manera. O sea, que usted me está diciendo lo que yo digo hace un tiempo. O sea, desde la AFA se pretende un Boca campeón eterno. Eso es lo que me quiere decir, Miguel. No, con un problema serio que se disfrazó de hincha de Barraca Central y de Boca el presidente de la AFA. Exacto, exactamente. La cuestión que esto trajo mucha polémica, aparentemente se va a solucionar si en el día de hoy Boca cede a Racing al colombiano Sebastián Pérez. Entonces, de esa manera habilita el cupo y Lucas Solaza no va a tener ningún inconveniente para jugar en Boca. Pero para eso ocurra. Y Racing consigue un volante gratis. Exactamente, exactamente. De esa manera solucionarían el problema. Pero una nueva forma de esquivar el reglamento ha encontrado Boca para poder solucionar el problema de su lateral izquierdo. No, lo que tienen que hacer cuando hacen estas cosas, si le ponen todo de acuerdo, bueno, agranden el cupo y dejarlo preparado. Claro, exactamente, es mucho más fácil, pero lo que pasa es que Boca intenta siempre sacar ventaja. Ese es el problema, y esto es lo que irrita. Rodolfo D'Onofrio el sábado en Formosa hizo declaraciones periodísticas, estaba muy enojado con este tema. Sí, pero que no se olvide River, que también hubo una ampliación cuando se le fueron los jugadores. Sí, sí, también. Nadie bebe agua bendita, Miguel, en el fútbol argentino. Todos tratan de sacar ventaja para sus clubes. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Recuerdo que un día con un profesor de filosofía discutíamos junto a un profesor de historia, porque el de historia decía, yo hace 50 años que enseño historia, y el de filosofía le decía, pero puede ser que haga 50 años que te equivocas al enseñarla. Y empezaba un debate que era interesante porque eran dos profesores mientras algunos alumnos escuchábamos. Aquel día empecé a darme cuenta que la reflexión casi era imprescindible para poder entender las cosas. Y que entonces, cuando uno se empecina en que es dueño de la verdad, suele no escuchar y suele no reflexionar. La sociedad argentina parecería ser sorda porque no nos escuchamos, y parecería también no querer entrar a reflexionar y darse cuenta que de pronto no nos pasan las cosas porque sí. Quien esto dice, durante muchos años, ha sostenido las diversas conspiraciones en contra del territorio nacional. Las he documentado, las he peleado, pero también es cierto que cuando uno se dedica a ver lo que hacen los extranjeros contra los intereses nacionales, a veces pierde la línea reflexiva de cuáles son nuestros propios errores para que esto ocurra. Y entonces allí surgen algunas dudas de qué sociedad integramos y cómo somos. Y cuando un conflicto docente no se puede resolver, pensamos en si está bien o está mal la huelga, pero no nos detenemos a imaginar que los únicos que están estudiando o que están beneficiados son aquellos que van a una escuela paga, que pueden sus padres pagar una escuela y un estudio. Y que aquellos que van a la escuela del Estado son los que se perjudican. Por lo tanto, una imaginaria sociedad económicamente más acomodada va a tener la suerte de que sus hijos, porque pueden pagarlo, tengan educación acorde con los tiempos y las formas. Y el más humilde, el que recurre al Estado, por lo general, porque hay gente que va al Estado aún pudiendo pagar porque le gusta el Estado, se va a encontrar con una enorme cantidad de huelgas como esto de la provincia que ya llevan 10 paros. Y la culpa es pareja, es de los dirigentes sindicales y de los gobiernos provinciales, anteriores y este. Porque no puede ser que no se haya resuelto hasta el día de hoy los conflictos de subsistencia de un maestro que no puede vivir con lo que gana y sobre todo no puede vivir con lo que gana cuando hay un Estado que aumenta el transporte, las tarifas y demás, y no quiere aumentar en consonancia la proporcionalidad de los sueldos. Y entonces es una discusión política, más que económica. No te lo doy, no te lo puedo dar, si te lo puedo dar, no te lo voy a dar. Y en el medio, una enorme masa de alumnos que no reciben la información y la educación. Y cada día dejamos y descartamos más jóvenes por diversos motivos. Por falta de trabajo, porque no tienen la posibilidad de estudiar, porque no quieren estudiar. Y entonces se inventó un término de los ni estudian ni trabajan. Y hay una gran porción de la juventud argentina que ni estudia ni trabaja, a lo que se le agrega además el avance del alcohol y la droga en los más jóvenes. Y entonces aquí uno puede decir, bueno, esto está instrumentado de afuera para después poder dominar el territorio. Y nosotros no tenemos ninguna culpa. No tenemos ninguna culpa de tener un ministro de salud sin que nadie le haya pedido la renuncia, que no tomó a tiempo el distribuir las vacunas de sarampión y hoy tenemos brote de sarampión, que era una cosa totalmente extinguida en la Argentina, pero sí muy preocupado por dar charlas y conferencias, ir al Senado a hablar del aborto, porque está en el negocio de las clínicas abortivas. ¿Cómo puede ser que Rubinstein siga siendo el ministro de Salud de Argentina? ¿Nadie le pide una explicación? Entonces, de estos casos, los tenemos con los ministros de Educación, con los ministros de la Producción, con lo que fuere. Y hasta con los ministros de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es crear trabajo, no estar laudando en conflictos laborales. Pero está tan distorsionado la Argentina en la democracia fraudulenta que el otro día un oyente escribió diciendo de que si esta democracia efectivamente es fraudulenta, oponerse a eso es democracia, es más democrático. Por eso no quiere que siga este gobierno porque pertenece a la democracia fraudulenta. Pero el problema es que los gobiernos anteriores también y los que le van a seguir también. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Buscamos un rey? ¿Un emperador? ¿Un dictador? ¿Qué buscamos? Porque si no somos capaces de perfeccionar el sistema que vivimos, así como está no funciona. Porque claudican los legisladores que le entregan al Ejecutivo resortes que son absolutamente de ellos, como por ejemplo el endeudamiento. Claudica la justicia cuando permite que se negocie cargos de jueces por fallos. Y claudicamos todos cuando vemos que la justicia es oficialista. Condena al que pierde el poder y exonera, enfría o congela las causas de los que gobiernan en el momento que son denunciados. Por eso la democracia es fraudulenta, porque no tiene ninguno de los tres poderes funcionando a pleno como corresponde, y por eso al presidente de la República en algún momento se le ocurrió hasta por decreto nombrar miembros de la Corte Suprema. ¿Y cómo hacemos? Es culpa de los ingleses, de los yanquis, de los rusos, de los chinos, ¿o es nuestra? Porque también hay que preguntarse hasta dónde nosotros como sociedad estamos decididos a aceptar el momento y el tiempo que vivimos. Y me parece que queremos seguir viviendo así, no queremos cambiar, porque no somos reflexivos y porque no nos escuchamos. Y porque además aceptamos que un grupo minúsculo que inventó el enfrentamiento entre argentinos sea el que saca la bandera y triunfa. Y entonces toda la mañana cuando uno tiene que hablar en contra de este gobierno y antes del gobierno que se fue, y seguramente mañana si estamos en el gobierno que viene, parecería que uno está permanentemente en contra. Lo que uno está queriendo hacer es mostrar todas las deficiencias para ver si alguna vez se corrigen. ¿Y quién la va a corregir? ¿El libre comercio? ¿La libre empresa? ¿O un Estado orgánico que haga las tres cosas elementales que tiene que hacer? La educación, la salud y la seguridad. No cumplimos ninguna de las tres. Los hospitales públicos son un desastre. Los médicos son mal pagos y están de huelga todos los días. Tomamos médicos extranjeros y lo que es peor, se truchan médicos porque ya no importa, cualquiera que quiera ocupar un lugar, lo ponemos. ¿Dónde cree usted que estamos? ¿Dónde le parece que va a estar la solución? ¿En una elección? ¿Usted cree que si vuelve Cristina resolvemos los problemas? ¿Usted cree que si vuelve a ser reelegido Macri que resolvemos los problemas? ¿Usted cree que si viene otro va a ser diferente a los dos? O sea que la sociedad es así. Y esa misma sociedad que le prestó los votos a Macri, se los prestó a Cristina, se los saca, se los presta a otro y seguimos siempre en la misma porque no queremos reflexionar. No queremos escucharnos y nos enganchamos en la grieta. Nombre inventado por un periodista, pero que no se trata de grietas, sino se trata del gran negocio del enfrentamiento que aquellos con documentos nacionales que miran para el exterior han instalado en la Argentina desde que fundamos la nación. Los porteños, porque éramos del puerto, los porteños estábamos vinculados al contrabando. Y los caudillos federales, sosteniendo como podían en la lucha sus provincias, que fueron antes que la nación argentina. De manera que, si nos metemos a estudiar los orígenes mismos de ese Bartolomé Mitre que usó tropas extranjeras para luchar en lo nacional, trajo a los brasileños para pelear contra los argentinos, y el culto al liberalismo se le rinde a Mitre el homenaje como a Sarmiento, sin que nadie revise la historia, salvo los revisionistas. ¿Cuántas cosas de esas creen que nos van a pasar? ¿Por qué le parece que Perón dijo la comunidad organizada? Porque se dio cuenta de lo que éramos, que había que ponerle orden y que había que organizar el Estado en base a la comunidad. Y por eso para el peronismo la unidad básica no es el local partidario, es la familia. Pero la sociedad modernosa, por llamarlo de alguna manera, pretende que los curas se casen, que las mujeres y los hombres se casen entre sí y tengan chicos de probeta, que la sociedad entienda que las minorías tienen derechos y deben ser respetados, aunque violen los derechos de las mayorías. Vivimos al revés. Que no nos damos cuenta que los años pasan y repetimos las mismas cosas y creemos que si algún bombero aparece con una gorra es un milico y hay que perseguirlo. La verdad, nos empantanamos en una historia de una sociedad que no se escucha, que es sorda y por lo tanto no se entiende. Y cuando no se entienden, hay dos cosas para ver. O que uno es o se cuente con una idea y no quiere escuchar a nadie, o que uno de verdad no tiene ni talento ni capacidad para darse cuenta que la vida no es como uno cree, sino que es de la forma que es. Y podríamos aquí instalar a manera ilustrativa, en esta democracia fraudulenta, la idea de que para mejorar esta sociedad no se mejora con elegir a uno u otro, se mejora con mejorar individualmente nosotros. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:42, 5 grados 6, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Luis de Montegrande. Mira, quería hacer una consulta. El tema del terrorismo económico, ¿hay alguna figura en la Constitución, el Código Penal o algo de eso o no? ¿Para qué? Sobre terrorismo económico. Lo que practica el gobierno con nosotros. Sobre terrorismo económico no, pero había, que fue dejada de lado, había una ley sobre subversión económica, ¿sí? Ajá, porque es lo que está haciendo el gobierno con nosotros, ¿no? Lo dejaron, eso creo que, mire, no me quiero confundir, creo que en el gobierno anterior. Bueno, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Mire, el señor Macri, en el debate presidencial, le dijo a Scioli, pero ¿en qué te convertiste en 678? Yo no voy a hacer nada de todo eso, de lo que vos decís que yo voy a hacer. No voy a cambiar nada y vamos a mejorar todo. Y ni bien ganó, repitió la frase de Carlos Saúl Menem. Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. La cambió por otra parecida. Si yo decía lo que iba a hacer, me encerraban en un manicomio. Pero todos los conocíamos a Mauricio Macri cuando en las entrevistas armadas que le hacían constantemente, Niembro, entre otros, él decía, le preguntaban por el tema de la AFJP, y sí, él decía eso, volver a la AFJP. Le preguntaban por aerolínea y decía privatizarla. Entonces no es que el pueblo argentino no sabía, confió en un farsante. Entonces ahora quieren volver a cambiar, por ejemplo, la fórmula de reajuste de las jubilaciones, porque como se disparó la inflación y esta fórmula supuestamente... Perdóneme, no se disparó, la dispararon. Sí, bueno, la dispararon, lógicamente. No, no se disparó sola, la disparó el gobierno. Exactamente, es una crisis prefabricada. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Ahora la justicia lo obliga a volver a la fórmula anterior, pero no solo no cumplen la fórmula que han impuesto, ¿no es cierto?, que la quieren volver a cambiar para que se pague todavía menos. Entonces, esta es una farsa tan grande, porque no hay justicia que le ponga límite. El problema somos nosotros, que no nos damos cuenta de que tenemos solamente una salida, y que es la unidad de concepción del pueblo para la unidad de acción. Si no, todo lo otro va a quedar pintado. Bueno, pero está bien, eso es cierto, pero... Porque más allá de los dirigentes, olvidémonos de los dirigentes, más allá de los dirigentes, la sociedad como tal dice, este no me gusta, el otro no me gusta, el otro... Bueno, a mí tampoco me gusta, pero alguien tiene que ser. Por eso le digo yo que el tema es que al menos se cumpla dentro de la ley, ¿no es cierto? Que se cumpla, aunque sea lo que ellos mismos han digamos, impuesto al resto de la población, esta economía de penuria. Porque también la justicia le da una orden y no la cumplen. Los saludo. ¿Quién es? ¿Quién está? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Sí, quién es? Buenos días. Habla Mirta de San Miguel del Monte. Usted sabe que recién marqué y me apareció en la línea la otra radio que tienen al lado. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, gracias. Yo quería referirme a las palabras de la señora Sofía, que habla de jubilados inventados. Yo quería decirle que yo trabajé desde los 15 años, salí a trabajar de sirvienta, a romperme el lomo, tengo 62, y la gente como ella que nunca me hizo aportes, entonces me obligué a hacer la jubilación de Cristina. Pero me he roto el lomo hasta el día de hoy, que sigo trabajando de sirvienta, y bueno, y si no me hicieron aportes no es mi culpa. Y le digo más, la misma gente donde trabajo, yo me operé hace 2 meses de... Perdóneme, mire, no use el término ese de sirvienta, porque ese es un término de una sociedad consumista sí. Que viene de siervo, es decir, que viene del que carga lo de la pertenencia de otro. En todo caso, usted trabaja en el hogar de alguien, entonces es una trabajadora de hogar, pero no es una sirvienta, no se autocalifica así porque está haciéndole el juego a quienes piensan de esa manera, ¿no? Y claro, porque por eso me han tomado, por eso me califico así. Yo sé que soy, bueno, usted es un ser humano, usted es un ser humano como todos, claro. Que es empleada en una casa haciendo tareas domésticas y que a usted le da dignidad porque de los 15 años lo está haciendo y está trabajando, así que usted no es ninguna sirvienta. Bueno, y yo siempre he pensado eso, nunca me diferencié de los demás, siempre he pensado que somos todos iguales, todos llegamos al mundo de la misma manera y todos nos vamos de la misma manera y todos en el final somos comida para los gusanos, ¿no? Bueno, y bueno, pero cuando usted le pregunte de qué trabaja, diga, soy empleado en una casa. Bueno, y porque hace 2 meses tuve que operarme con 2 meses de reposo y nunca me pago. Yo creo que si por enfermedad no puedo ir a trabajar, igual se me tiene que pagar, pienso yo. Bueno, no me pago un peso. Ahora arranqué a trabajar otra vez, despacio, obvio, porque no puedo hacer mucha fuerza. Así que la señora que nos discrimina tanto, que hasta nos ha tratado de manada, que tenga cuidado porque ella ha hecho patria en nuestro país y seguramente como muchos extranjeros que vienen a hacer comercio acá, que por 10 años no pagan IVA y y trabajan ellos, no emplean gente argentina, entonces debería respetarnos un poquito más. Porque cada vez que levanta el tubo del teléfono es para denigrarnos, insultarnos, como si la verdad no tiene cara. Yo quisiera saber si en su país, en Rusia, se recibe tanta gente como acá, si hay tanta mezcla de patriotas y extranjeros como acá. Y así que qué bueno que se cuide cuando hable. Y bueno, señor de Renzi, contentísima de poder escucharlo. Lo escucho todas las mañanas porque, bueno, como ya le dije, no solo nos informa, sino que nos da una clase, porque es tan explicativo que, bueno, no me lo pierdo. A veces tengo mucha interferencia, no lo puedo escuchar bien, pero bueno, no importa. Muchas gracias. Perdóneme, ¿de qué trabaja? ¿Sí? ¿Usted de qué trabaja? En el servicio doméstico. Chao, señora. Adiós. Servicio doméstico, efectivamente, es empleada, porque el término sirvienta es despectivo, es un término instalado en la Argentina, lamentablemente necesario de cambiar, no solamente que se cambió por ley, sino que también, y esto hay que reconocerlo, el derecho a la gente que hacía servicio doméstico fue una de las cosas pendientes que dejó el peronismo y que lo hizo Cristina Fernández. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, Miguel. Buen día, Miguel. ¿Quién es? Héctor de Soldati te habla. ¿Hola? Sí, sí. ¿Me escuchás? Sí, señor. Mira, respecto de esa reflexión... Te escucho como un huracán, como un viento. Como un huracán, así es. Respecto de esa reflexión que haces permanentemente vos sobre la democracia fraudulenta, es absolutamente cierto lo que vos decidís, la apreciación. El tema es cómo se modifica. Bueno, está roto el contrato de representatividad. No hay ninguna posibilidad de avanzar con este sistema, que es caduco, no es de ahora, ya de los años 40, ya cuando tomó Perón el poder ya no servía más eso. Entonces lo que hay que ir pasando a una democracia más representativa, social, orgánica, digamos que los representantes, nuestros representantes, tengan que ser elegidos de otra manera. Miguel, no hay nadie que te pueda representar por 4 años a vos, ni a mí, ni a nadie, ni que cumpla con el mandato que vos le estás confiriendo. Es decir, el pueblo le confiere el mandato a quien elige. Y el tipo, a la tarde siguiente puede hacer lo que quiera después, porque tiene un mandato por 4 años. No lo podés revocar, no podés. ¿Me entendés? Hay que poner cláusula de revocación de mandato, que es todo un proceso, no es difícil. Es cambiar un sistema político. No es difícil, y cambia todo, pero hay que animarse a hacerlo eso. Esto cada vez está peor. Los tipos, ya nos pasó, a nosotros nos pasó. Se cerró el círculo con Menem. Menem dijo una cosa, era el más peronista de los discursos, de las dos posibilidades que tenía el peronismo, y al otro día cambió. Y es lógico, si decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Este hombre, bueno, está mezclado las dos cosas. Prometió, total ya estaba caduco el mandato, ya Menem lo había cumplido ese tema de la palabra mal empleada y de la promesa mal empleada. Es decir, no, nosotros estamos siempre corriendo el riesgo, aunque votemos a otros, porque en realidad no estamos eligiendo, estamos optando, ¿no? Como decís vos, es la realidad esa. Pero vamos a estar siempre en lo mismo con el riesgo, porque no tienen un compromiso concreto con el pueblo argentino, ningún tipo de compromiso. Así que para mí hay que ir modificando el sistema político. Te dejo ahí, Miguel. Gracias, es muy amable. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Ricardo de Montegrande. Quería referirme sobre el tema del paro docente que hacemos los docentes. ¿Cómo no? Tiene que ver con... No es que usted hoy decía que hoy paran un gremio y otros gremios no paran. En realidad, los docentes hoy nos adherimos al paro nacional de CETERA. Los docentes de SUTECBA se protegen con el llamado paro nacional, pero los que no tienen encuadre nacional, que son provinciales, los 4 otros gremios restantes no paran. Es decir, para UDA, que tiene encuadre nacional, y para SUTECBA, que tiene encuadre nacional. Sí, lo que pasa es que aquellos compañeros que sean de gremios como FEP o UDOGBA también tienen el derecho de hacer... De adherirse al... No, derechos tienen todos. Lo que ocurre es que cuando hay una conciliación obligatoria, si no la respetan, se viene la multa. Entonces, para evitar esa sanción por 15 días, ellos no acatan la conciliación para evitar la sanción. Ahora, los gremios que tienen un llamado nacional, por eso no es de 72 horas, por eso es de 24, porque es el llamado que hizo CETERA. Entonces, los gremios que están enrolados con encuadre nacional dicen lo hacemos porque es un paro nacional, porque no es solamente en Buenos Aires, varias provincias que paran hoy. Exacto, sí, son 5 provincias, en realidad las provincias en conflicto son muchos más, pero y me quería referir al otro punto, de por qué el paro docente, porque no tiene que ver solamente con el tema salarial, sino también por una serie de reformas que están haciendo la gobernadora Vidal. Y entonces recién la oyente que llamó recién, en relación a la trabajadora doméstica y los derechos, una de los intentos de la reforma que está presentado el proyecto en la Cámara de Senadores de la provincia es el de pasar al monotributista a los profesores de educación física y hacer lo mismo también con otros profesores, es decir, sacarlo del estatuto del docente. Perdón, creo que eso ya está a nivel universitario, ¿no? Que ya lo sacaron. Bueno, en todo caso, si se pasa, se saca del estatuto del docente y pasa a ser monotributista, las condiciones laborales indudablemente van a cambiar, claro. Obviamente, porque el tema del pago del aguinaldo o el pago de las vacaciones quedarían y la jubilación. Ahora, ¿usted coincide conmigo que el no encontrar la solución a esto termina trabajando, favoreciendo, entre comillas, aquel que puede pagar la privada, ¿no? En realidad, yo creo que no es más complejo. Yo creo que es más complejo porque En realidad, los docentes que trabajan en las escuelas privadas indudablemente están mucho más condicionados. Y los padres... ¿Pero sabe por qué? Y los padres también están muy condicionados. ¿Pero sabe por qué? Porque no tienen convenio. Los de la escuela privada no tienen convenio. Bueno, es el mismo convenio, pero con la diferencia... No. Eso sabe cuándo era, cuando había paritaria nacional. Al no hacerse la paritaria nacional docente, los que están en el SADOC no tienen con qué guiarse porque no tienen base para discutir. Sí, lo que pasa es que hay una... el empleador cambia, aunque se rige bajo el mismo estatuto docente de la provincia de Buenos Aires, el privado y el estatal, ¿no? Por ejemplo, en Capital hoy paran los privados, sí. Según el comunicado, no sé si han cambiado de idea, pero el último comunicado del viernes era que paraban, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la situación? Es decir, hay 17 gremios en la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno dice, ¿cómo puede haber 17 gremios docentes en la capital, 5 gremios en la provincia de Buenos Aires? Es decir, eso también habla un poco de la anarquización del trabajador de la educación y de la falta de voluntad histórica, no digo que sea de ahora, digo histórica, de hacer una cosa mucho más unida y más fuerte, ¿no? Bueno, entiendo que el Frente de Unidad Docente Bonaerense viene... desarrollando las medidas de fuerza en forma conjunta. Sí. El intento del gobierno de Vidal... Ya lo consiguió, porque hay 4 gremios que trabajan justamente por lo que estábamos mencionando, y uno que se adhiera a la nacional. No, yo a lo que voy es otra cosa. ¿Cómo no han tenido la capacidad en tantos años de tener un sindicato solo, ¿no? Bueno, ahí hay otras cuestiones también complejas, políticas, sí, etcétera. Pero desde las escuelas los docentes... Pero son entendibles. Lo que digo es que no puede haber 17 gremios en la ciudad de Buenos Aires y 5 en la provincia de Buenos Aires. No puede ser, porque esa anarquización favorece siempre al patrón. Bueno, está bien. Es un tema de largo debate. Es cierto. Yo conozco las razones, conozco las ideologías, sé por qué ocurre lo que le digo... Es que sacando no en este momento, sino hablo históricamente, que no han tenido capacidad en todos los tiempos de juntarse, ¿no? Sí, quería volviendo al tema este y termino, con el tema de los motivos de los reclamos docentes, sí. Que tiene que ver con toda una... sin haberse votado la reforma laboral, las reformas laborales se están llevando a cabo ya en la provincia de Buenos Aires, con los equipos de orientación escolar, con los de educación física, con los de artística, y modificar las plantas orgánicas funcionales y dejar en el aire un montón de gente que... Porque, por ejemplo, los de equipo de orientación escolar que trabajan un equipo en una misma escuela, los quieren hacer pasar a equipo de distrito, es decir, que vayan a atender distintas situaciones dentro del mismo distrito. Le hago una pregunta personal. Sí. ¿Cuánto hace que usted es docente? 32 años. 32 años. O sea, usted habrá visto pasar desde CIBE hasta a esta parte a muchos, ¿no? Sí. Bueno... ¿Alguna vez se estuvo cerca de un sistema escolar que estén todos de acuerdo o siempre hubo disparidad? Bueno, es una pregunta muy amplia, yo creo que desde los docentes de las distintas ramas de la educación e incluso unificando desde las escuelas, hay un criterio bastante común de defensa y del concepto de educación. Después hay, por supuesto que... Así como hoy intentan dividir por arriba, entiendo yo que por abajo los docentes nos entendemos rápidamente. Usted habla de la división de los distintos sindicatos, pero creo que últimamente los paros de los docentes, independientemente de qué sindicatos son afiliados, si no son de ningún sindicato afiliado, claro, en los puntos del reclamo... Terminan parando porque la causa es que el trabajador... tiene los mismos problemas en abajo, no importa dónde esté aportando. Exactamente. Y cuando el trabajador de privado no puede hacer el paro porque pierde su trabajo, pero también se beneficia porque el paro también lo hicimos los trabajadores en el Estado y el aumento salarial va para todos. Por lo tanto, en ese sentido nos beneficiamos todos. Y el del privado, que son minoría, pero que son minoría en la provincia, pero que está muy condicionado también. Sí, además, yo tengo mis dudas sobre la capacidad de dictar conciliación obligatoria después que se hizo la reunión porque los gremios tuvieron que ir a la justicia. Entonces no sé hasta dónde la posibilidad de sanción tendría fuerza legal, más allá que la ley lo pueda contemplar, porque no se hizo en la reunión paritaria porque se le ocurrió a las partes, sino porque los trabajadores debieron acudir a la justicia para que le obligue al Estado a sentarse a discutir, ¿no? Y sí, y además le agrego, el tema este de la conciliación obligatoria es una ley de la época de Onganía, ¿vio? No es una ley de ahora. No, está bien, pero mientras no se cambie... Tiene que haber designación de un tribunal arbitral que no se designó y por lo tanto no puede ser juez y parte el gobierno, digamos, ¿no? Bueno, lo tengo que dejar porque me voy a la noticia, pero el día del maestro, más que hablar de Sarmiento, hablen de alma fuerte. Bueno. Gracias. Hasta luego. Chao. 8:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01, 3 gremios de la ciudad de Buenos Aires y uno en la provincia de Buenos Aires están de paro. Los docentes dicen que acatan las decisiones de orden nacional en la provincia también. La gente que pertenece a UDA está de paro porque así lo establece su nucleamiento central nacional. Se movilizan hoy hacia la residencia presidencial de Olivo aquellos que están en contra de la ley del aborto. La movilización se hará para reclamar el veto presidencial, cosa que Macri dijo que no lo iba a hacer cualquiera sea el resultado. Hasta ahora, de acuerdo a aquellos que se dedican a contar lo que está pasando en el Senado, no sale la ley de diputados porque no tiene los votos de senadores. 2 minutos pasan de la hora 8, 5 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas, además de ser el Día Internacional de la Amistad. En 1772 nacía Fray Justo Santa María de Oro, el fraile dominicano, firmante del Acta de la Independencia Argentina en 1816 en Tucumán. En 1826, en el combate naval de Quilmes, las fuerzas del almirante Brown rechazan a la escuadra brasileña. La página deportiva. Ya está en Ecuador el conjunto de Defensa y Justicia, que en el día de mañana va a jugar por Copa Sudamericana ante el Nacional de Ecuador, con el partido de día disputado la semana anterior, en el que el equipo argentino ganó por 2-0. Tiene 2 bajas importantes el equipo que dirige Sebastián Becasese. Lisandro Martínez y Nicolás Fernández no podrán estar debido a que están lesionados, por lo que tiene 17 jugadores que integran la delegación donde el equipo argentino va a tratar de clasificar para la siguiente instancia de esa copa. Los que viajaron son los arqueros Ezequiel Unzain y Nicolás Avellaneda, los defensores Alexander Barbosa, Rafael Barrios, Adonis Frías, Nahuel Molina y Santiago Zurbrigen, los mediocampistas Ignacio Aliceda, Cristian Almeida, Mariano Vareiro, Gonzalo Díaz, Jonás Gutiérrez y Leonel Miranda, y los delanteros Fabián Bordagaray, Eugenio Iznaldo, Ciro Ríos y Gastón Toñi. En cuanto a lo que tiene que ver al hockey sobre césped femenino, recordamos que esta tarde a las 14 horas Argentina, 18 de Inglaterra, las Leonas buscan su pase a cuartos de final, a la siguiente instancia del Mundial de la especialidad que se está disputando en aquellas tierras, cuando enfrenten a Nueva Zelanda, un rival por demás complicado. Recordamos que el equipo argentino terminó segundo con 4 puntos detrás de Alemania, que ganó las 9 unidades en disputa. Llegó tercero España y Sudáfrica con 1 en el grupo C. Tiene un complicado compromiso el equipo que dirige Agustín Corradini en busca de pasar una nueva instancia de este certamen. Y finalizó en ciclismo, la prueba más, una de las pruebas más importantes del mundo en cuanto a esta especialidad. Se trata del Tour de Francia, ya que ayer finalizó la 21ª y última etapa disputada entre Jules y París de 116 kilómetros. Allí se impuso el noruego Alexander Kristoff, pero la victoria le correspondió finalmente al galés Geraint Thomas del equipo Sky, que se impuso entonces en la prueba delante del holandés Tom Dumoulin con 1 minuto y 51 segundos de ventaja, y de su compañero, el británico Chris Froome, a 2 minutos 24 segundos. Recordamos que Chris Froome fue gran parte de este Tour de Francia líder, pero finalmente se impuso el galés Geraint Thomas. Toman notoriedad otros personajes de la truchada del dinero de Cambiemos. Analice a un Robbins que nació en los Estados Unidos y que tiene 51 años, trabaja hace más de 20 años al lado de Mauricio Macri. Era la encargada en Sogma de prepararle los viajes y movimientos de el ahora presidente de la República cuando era gerente de la empresa. También se movilizó cuando fue presidente de Boca, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, pero ahora quedó en el foco de la tormenta judicial. Analice Robbins, la yanqui que trabaja para Mauricio Macri, ahora está siendo revisada por la justicia como una de las personas que movió parte de la caja de los fondos que no se sabe de dónde llegaron y que aparecen siendo aportes truchos de la campaña de Cambiemos del 2005 y de la reelección del medio tiempo de los diputados y senadores. También la justicia se encuentra investigando la situación de la obra social del SOMU, donde la senadora electa por la provincia de Buenos Aires, que fue interventora política en el gremio, Gladys González, habría utilizado, tiempo potencial del verbo, parte del dinero de la obra social para la campaña de Cambiemos. Mientras tanto, una senadora del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires denunció a María Eugenia Vidal en la justicia por ser responsable política directa de la mentira que le hicieron a la sociedad para ser considerada entonces como responsable directa de lo que aparece ahora como la truchada histórica entre los aportantes de Cambiemos que llevaron a la gobernadora a Buenos Aires y al presidente a La Rosada. Se investiga también aportes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habría ocurrido el mismo sistema que en la provincia y en otros puntos de la Argentina. La situación se va agravando día a día, donde aparece el invento de usar el padrón del ANSES para que gente muy humilde que cobra planes aparezca como aportantes del PRO y de Cambiemos. Ahora el protagonismo gira en torno a una norteamericana que hace 20 años que trabaja para Mauricio Macri. Cielo cubierto en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, vos sabés que uno está casi seguro que, de acuerdo a cómo va la economía, podemos llegar a tener problemas inmediatos después del fin de año. Ahora resulta que la JP Morgan también hizo una alerta acerca de la situación argentina. En la CNN hubo algunos economistas que opinaron del momento. Casi todo el elenco de economistas, hasta diría liberales, están diciendo que las metas no se pueden cumplir. O sea, hay como una especie de alarma que se va agigantando. El Clarín de hoy pone que la situación es difícil y se pasó de aquella frase que lo mejor está por venir a lo peor ya pasó. Ahora se dice lo peor está por venir, ¿no? Sí, es, mira, eso es objetivamente cierto y lógicamente las consultoras, todos los informes económicos que se hacen, los economistas, se atajan porque efectivamente no hay proyecciones ni hay base para proyectar resultados positivos. Es decir, acá hay algo concreto. El gran interrogante es que el gobierno no pueda cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario. Pero esto no ya como hipótesis, como realidad. Porque un gobierno que acaba de firmar un acuerdo por 3 años con pautas de inflación rigurosa, el primer mes de ejecución de ese acuerdo, tiene que aguantarse que el coeficiente de inflación, que estaba creo que en el mes anterior en el alrededor del 2%, se vaya al 3.7%. Es decir, todas las proyecciones inflacionarias no solamente no se están cumpliendo, sino que no se van a poder cumplir por una sencilla razón. Primero porque los precios siguen subiendo, eso es elemental. Pero además porque el propio gobierno la fogonea con los aumentos de precios y tarifas de servicios públicos, ¿no? Incluso con la presión tributaria que se siente porque al quedar desactualizados los valores, la presión tributaria es mayor. Y además porque el gobierno gana con el IVA y el IVA acompaña a los precios y los precios aumentan por inflación. Por eso acá hay una aclaración importantísima que hacer. Ojo que a diferencia de lo que pasaba antes, el gobierno no pierde con inflación, porque acá sí se está confirmando, se está realizando esto de que la inflación actúa en favor del gobierno como un impuesto, porque cuando se comparan la recaudación tributaria entre el año pasado y ahora, ocurre que el gobierno zafa porque los recursos aumentan incluso ligeramente por encima de la inflación. Quiere decir que el gobierno no está perdiendo, porque los impuestos que vos pagás día a día, el IVA, se te actualiza con los precios, mientras que los salarios se te actualizan en forma diferida en cuotas y por debajo de los niveles de inflación. Esta es una política así, directa e impietosa, de baja compulsiva de los salarios reales, de las jubilaciones y pensiones, incluso del gasto público social en general. O sea, si vos devaluás, automáticamente estás abaratando, medido en dólares, estás abaratando tus gastos, los gastos oficiales. Y esta es la clave de todo. Por eso se decía, y se decía con razón, que la clave histórica de todos los planes de ajuste han sido las devaluaciones, porque con las devaluaciones vos vas licuando el gasto público medido en dólares. El gobierno se ha provisto gradualmente, ¿no?, con un desembolso de 15.000, pero se ha provisto de una ayuda en dólares de 50.000 millones de dólares, que es una suma enorme, récord de la Argentina y récord en el propio Fondo Monetario, pero los gastos los paga en pesos. Yo hago esta comparación inmediata. Lo que está haciendo el gobierno no solamente no tiene mérito, sino no tiene respaldo. Porque si vos me decís que el gobierno puso manos en el asunto para arreglar el problema del déficit fiscal es una cosa. Pero si el gobierno lo único que hizo fue ir a pedir 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario para llegar al 2019... no tiene ningún mérito, ¿me explico? Sí, además con un agravante, que yo no sé si le van a cumplir todas las etapas, porque cuando vengan a preguntar, bueno, ¿qué deberes hicieron? Claro. No puedan demostrar que han hecho el ajuste que le pidieron, no sé si le pagan la segunda cuota, ¿no? Bueno, los desembolsos futuros efectivamente están calzados con el avance en las metas, por eso ya se están atajando de antemano con los Weiber. Mira, Weiber, perdón, aclaro, es dispensa, es aquellos perdones que el Fondo Monetario permite al país deudor cuando el país deudor no cumple las metas. Pero hablar de eso apenas firmado es una burla, es una bofetada. Sí, perdón. No, mira, te quería decir, como se dieron cuenta de que la situación social se puede complicar, pidieron hablar con la CGT para octubre, dice que quieren hablar con la CGT, desde el Fondo Monetario, y seguramente la misión será para el italiano, que es el representante en la zona, ¿no? Cardarelli. Sí. Ahora, ya hubo una videoconferencia. Sí, bueno, eso es lo que dije. Sí, pero para guardar las formas, en realidad, sí. Pero lo que me parece a mí es que la situación está en un punto donde no hay nada que se pueda cambiar, porque el gobierno no tiene la menor idea de cómo hacer los ajustes que tiene que hacer, empezando porque tiene un verdadero desbarajuste burocrático inventado por ellos mismos, que es la mayor cantidad de ministros, subsecretarios y secretarios de Estado de toda la historia. Es que este gobierno ha inflado la estructura burocrática del Estado. Primero fue inmediato, ¿no? Apenas se desdobló el Ministerio de Economía en 5, lo que eran secretarías, claro, pasaron a ser ministerios. Esto cumple la regla de que primero se tomaron medidas que aumentan el gasto público, el aumento de la estructura, el aumento de personal, porque este gobierno se mandó toda una camada de entradas, ¿no?, que todavía se está cuantificando. Y luego, ahora, vienen las propuestas para economías puntuales. Acá hay un tema que es, fundamental en materia de gasto público. Primero y principal, lo que te señalaba antes, la licuación del gasto público en pesos. No nos olvidemos que los salarios están bajando y que el tiempo no es neutro. Mientras se discute, incluso mientras los sindicatos se adecuan un poco a los tiempos del gobierno, no atosigándolo, no hackeándolo, salvo el problema docente de la provincia de Buenos Aires, que está planteado, yo no entro a discutir los argumentos de detalle, pero está planteado en términos lógicos. ¿Qué quieren? Con una inflación proyectada del 30%, le están ofreciendo el 15% más el 1.7. 16.7 de aumento contra una inflación del 30. Es decir, no hay ninguna duda que la variable de ajuste acá es el salario real. Eso es lo que tiene que mostrar el gobierno. Y lo tiene que mostrar por razones técnicas y también por razones de servidumbre. El gobierno se tiene que presentar ante el fondo mostrándole que está dispuesto a tomar estas medidas antipopulares y estas medidas gravosas para el salario, porque eso es la forma de demostrar el grado de servidumbre que el gobierno tiene con respecto a la meta. Es decir, es algo así como, yo digo, reproducir la vieja frase del presidente Avellaneda, ¿no?, que expresó en nombre no sé de quién, de él, expresó que el pueblo argentino, que entonces no llegaba a 2 millones de habitantes, estaba deseoso de privarse del hambre y de la bebida con tal de honrar sus compromisos. Sí, eso lo decía el presidente que endeudaba al país, no lo decía el pueblo argentino. Claro, bueno, ahora esto tiene que ver con el esfuerzo, lo tenemos que hacer todos. Yo me compro un helicóptero de 10 millones de dólares y ustedes paguen el aumento de tarifas. Sí, yo mira, pongo un ejemplo clave que me sorprende que nadie lo diga. En noviembre se va a hacer acá la reunión del G20. ¿Cuánto va a costar esa reunión? En pleno momento en que están tratando dicen que están tratando de cubrir gastos. ¿Vos sabés la friolera de gastos imparables? Porque todos los países desde ya tienen su cuota aparte y aguantan los costos de sus propias misiones. Eso sí. Pero toda la infraestructura que hay que movilizar durante esos 2 días... Mira, te voy a dar algunos datos. Yo querría conocer... Te voy a dar algunos datos. Sí. Por 3 días, sí, 3 días consecutivos, no va a funcionar el aeroparque Jorge Newbery. Sí, sí, es decir, imagínate vos el problema que tiene, sí, el hecho de desviar todo el tránsito, supongo yo que es Eiza, sí, sí, para que quede operable solamente para los extranjeros Jorge Newbery. Sí, sí, sí. Después la seguridad, que van a ser israelíes, ingleses, norteamericanos, chinos, rusos y demás. Internacionaliza la defensa argentina, porque con el argumento es incluso, creo que Estados Unidos y ubica, si no me equivoco, claro, un portaaviones frente a las costas, ¿no? Bueno, sí, pero al margen de esto que estamos diciendo, vos fíjate que por otro lado está muy preocupado el Grupo Clarín por poner que se gasta en el astillero 3.600 millones anuales de pesos y no se construye nada, como si la culpa fuera de los trabajadores, en lugar de decir que acá vamos a gastar la friolera de 3.600 millones por hora para mantener lo que tenemos que mantener durante 3 días. Sí, sí. Bueno, un ejemplo también irritante es lo que pasó con INVAP, ¿no? Justamente una industria de punta argentina, donde el gobierno proclama el tema de la racionalización de gastos. No, esto, yo te digo una cosa, el balance que yo veo es sumamente preocupante, porque el gobierno está teniendo una sobrevida. Este gobierno, yo hago esta comparación, si si el gobierno Macri no hubiera recibido este préstamo de emergencia que salió a pedir entre gallos y medianoche como quien rompe el vidrio y agarra la manguera para apagar el fuego, ¿de qué se hubiera disfrazado el gobierno Macri y sus funcionarios si no obtenía el préstamo de Fondo Monetario? Ese es el interrogante que queda. Claro. O sea, caía el gobierno, porque este gobierno depende financiera y políticamente de los recursos de la banca especulativa, del Fondo Monetario y del apoyo de los países amigos que lo están sosteniendo. Pero además, fíjate vos que dicen, no, tenemos que ir al fondo porque es el... ¿Cómo? Y si pensaban así, ¿por qué no fueron el primer día en lugar de comprar la plata tan cara? No, no, bueno, que la intervención del fondo hay que entenderla como lo que es. Dada la ineptitud y la corrupción del gobierno Macri, los acreedores, viendo que esto no cierra, bueno, hicieron lo que se hace en el equivalente de una empresa. Pidieron la intervención de un síndico concursal, en este caso el Fondo Monetario, que audita en función del interés de los acreedores, para garantizarse que la Argentina no entre en default, concretamente. Por ejemplo, las LEVAC no se pueden pagar, quiere decir que el gobierno Macri, con el responsable directo Sturzenegger a la cabeza del Banco Central, endeudó irresponsablemente al Banco Central, llevando su deuda a 1.500.000 millones de pesos, impunemente, bajo las narices de todo el mundo, y yo me incluyo entre los que venía escribiendo sobre esto hace años, así que yo no soy ningún experto especial en esto, simplemente miraba los balances del Banco Central, pero parece que el presidente del Banco Central no los miraba, ¿no? Estaba vendiendo hasta 3 semanas antes de que la inflación estaba... Sí, pero el problema está en qué hace el resto de la parte política argentina, porque una cosa es la queja y otra cosa es la instrumentación de medidas para evitar que ocurra, ¿no? Sí, pero vos te referís dentro del gobierno o dentro de la clase política. Yo me refiero de la oposición, porque una cosa es la queja, ¿no? Vos te quejás por lo que está haciendo el gobierno y otra cosa es instrumentar algo para que esto no ocurra. Con algo más grave todavía, no solamente que esto se hace con la complicidad de la clase política en su conjunto, dejando a salvo algunos francotiradores, digamos, muy loables, pero que no pueden influir sobre la situación, la excepción, ¿no? Pero, la excepción que justifica la regla. ¿Cómo? Pero acá, doblemente, por un lado el problema de que la clase política es cómplice de esto porque deja actuar. Y por otro, con el suicidio que significa que la situación la van a heredar ellos, porque este programa está firmado ahora a mediados del 2018, con metas hasta el 2021 que le quedan al próximo gobierno. Así que la clave de todo esto que está ocurriendo es que el gobierno Macri, en su fracaso, deja pegado al país con el próximo gobierno condicionado al acuerdo con el fondo. Esto es lo que está ocurriendo. Esta es la lectura financiera y política de la cuestión. Como estamos acostumbrados a hablar de la herencia recibida, claro, tener que hablar de la herencia recibida de Macri, ¿no? Claro, exacto, la herencia que va, porque esto es importante, cualquiera sea la herencia recibida de la administración Kirchner, esto Macri lo hizo, lo de la bola de nieve no fue una herencia recibida. No solamente que lo hizo, Macri lo hizo. Lo empeoró en 200.000 millones de dólares. ¿Cómo? Que lo empeoró la situación en 200.000 millones de dólares. Sí, bueno, por ejemplo, el gobierno no entrega en tiempo y forma las informaciones de deuda pública. La última que tenemos es el 31 de diciembre del año pasado, 335.000 millones de dólares, y yo vivo repitiendo cada vez que hablo esto, decir, pero no hay ninguna justificación para que el gobierno no informe actualizadamente la deuda pública. Estamos a fines de julio. ¿Por qué no tenemos la deuda pública actualizada? Cuando sabemos que en lo que va del año, la deuda se calcula que haya aumentado entre 20 y 40 mil millones de dólares más. Quiere decir que el gobierno Macri estaría llevando la deuda desde que asumió a unos 140 mil millones de dólares más de lo que lo recibió. Cuando se vayan van a deber más de 200 mil millones de dólares, sí, si le ponen los 50 mil que acaban de pedir. Y sin hablar de que no se sabe, mira vos lo siguiente, las provincias han estado tomando también deuda a rolete y deuda externa, ¿no? Se calcula por algunas versiones periodísticas que eso está en el orden de por lo menos 10 mil millones de dólares, entre 9 y 10 mil millones de dólares, pero no sabemos la cifra. El último dato provincial es al 31 de marzo del 2017. Hace más de un año que no se tiene información actualizada de cuánto debe el consolidado de las provincias, que han estado emitiendo deuda rolete y deuda externa, ¿no? Con la garantía de la nación. Entonces, si un gobierno no informa datos tan elementales, no hay posibilidad de cuantificar esto. Claro. Lo que se sabe es a medida que van apareciendo los hechos. Lo vamos a tener más claro seguramente a medida que vayan pasando los bien. Días sí. Para saber cuando se avecinen otros vencimientos. Sí. ¿Qué va a pasar? Mira, te doy un dato. Fíjate que el fondo abre de vuelta oficinas en Buenos Aires sí. A los efectos de monitorear y transformarse en los verdaderos controladores del Ministerio de Economía, ¿no? Sí, bueno, en realidad entiendo que el Fondo Monetario siempre tiene una oficina permanente en la sede del Banco Central, ¿no? Es decir, hay un área especial, con no sé cuántas oficinas, pero es un área especial reservada a los funcionarios del fondo para que puedan hacerlo. Pero ahora ya, el mismo acuerdo con el fondo Standby prevé que la Argentina está obligada a suministrarle al fondo no solamente informes trimestrales que se evalúan por cumplimiento, sino informaciones diarias, que yo creo que lo he mencionado acá. El país está obligado a informarle diariamente cuál es la evolución del dólar, de la tasa de inflación, de las tasas de interés. Porque quiere decir que las tasas de interés del gobierno no es libre de fijarlas si no lo informa primero al Fondo Monetario. Porque Madame Christine Lagarde es la ministra de Economía de la Argentina. ¿La seguimos la próxima? Bueno, ok. Buen día, gracias. Chao, adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Tenés música preparada, Diego? Tengo, señor. ¿Vamos a escuchar qué? Bueno, tengo a la querida María Marta Alicia Martínez, cantante folclórica salteña, nació un día como hoy, de 1975, en la ciudad de Buenos Aires. Había cantora y una de las bagualeras más notorias de Salta, nativa de Tartagal, fue una de las artistas con mayor prestigio que tuvo el mundo de la música, supo llegar a planos más destacados y trascendentes de los escenarios folclóricos argentinos de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y la Argentina, y tuvo el privilegio de deleitar con la magia y la dulzura de su voz. Fue muy considerada por una gran empresa discográfica que confió en su talento y lanzaron dos verdaderas obras de arte, dejando plasmadas canciones inolvidables. Conformó Los Chamacos Salteños con su marido en la vida real, Alfonso El Chango González, un mexicano radicado en Salta, y con ese nombre grabaron un disco con el gran Dino Saluzzi en bandoneón y en el bombo el Quelo Palacios. Tenía 23 años de edad cuando tomó la decisión de suicidarse. Había nacido en Tartagal en 1952 y tenía muchísimo para dar. Marta Alicia Martínez, desde el recuerdo, tú como las flores. Tan triste que sola me siento, un verso en mis labios comienza a crecer, y como algún ángel que bajó del cielo, desde la arboleda te miro volver, y como algún ángel que bajó del cielo, desde la arboleda te miro volver. Los suaves que en el viento juegan, en las rosas marcan temprano morir. Así es el destino de las cosas bellas. Tú como las flores tenías que partir. Así es el destino de las cosas bellas. Tú como las flores tenías que partir. Cuando a mí llegue la noche, trepada en un rayo de luna me iré a verte, muchacho, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. A verte, muchacho, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. 6 provincias no tienen clase por el paro de Cetera, entre ellas Santa Cruz. Corrientes, Chaco, Santa Cruz, Buenos Aires, Capital y Tierra del Fuego. Adentro, mi alma. Las aguas del río murmuran tu nombre, la costa morena te mira pasar, y en una guitarra de azules acordes se quiebra dolida mi voz al cantar, y en una guitarra de azules acordes se quiebra dolida mi voz al cantar. Las flores silvestres adornan la tierra que tapa tu cuerpo que tanto adoré, y la cruz aquella que clavé en tu tumba la llevo en mi pecho clavada también, y la cruz aquella que clavé en tu tumba la llevo en mi pecho clavada también. Cuando a mí llegue la noche, trepada en un rayo de luna me iré a verte, muchacho, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. A verte, muchacho, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. 8.32, 5 grados en Buenos Aires. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel. Habla Oscar, acá de Tablada. Para hacer un reclamo, porque yo he ido al ANSES, soy jubilado, y no saben darte una respuesta. El mes pasado, uno cobró lo que tiene que cobrar, y me hacen el descuento de obra social, 250 pesos. Y abajo otra vez, descuento de obra social, 150 pesos. Quiere decir que me descontaron casi 400 pesos de obra social. ¿Cómo? ¿Ahora la cobran dos veces? ¿Cómo es el asunto? ¿Por el PAMI? ¿La obra social del PAMI? Sí. Pero la verdad que no sé porque no estoy viendo la boleta, pero puede ser un error del banco. ¿Qué banco es? Es un banco industrial, a donde uno cobra acá en La Matanza. Ahora, bueno, hay que ver si no es un error del banco. Bueno, ahora lo que pasa, que también los tipos, era el mes del aumento el mes pasado. Yo digo, a lo mejor esos 150 te lo cobran en base, te lo descuentan en base al aumento que te dieron. Ah, puede ser, no lo sé. Yo la verdad que no tengo un recibo de jubilado a mano para ver. Porque si te dan 400 de aumento y te sacan 150, ¿te dan cuánto de aumento? Claro. No te dieron nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a averiguarlo. Había que fijarse porque sentí que hay mucha gente que habla de los jubilados. A ver si lo podemos averiguar. Hasta luego. Bueno, gracias. ¿Quién es? Estela Fabriz y Miguel Ángel, buen día. Dos o tres cositas puntuales te quiero decir. Viste que habíamos hablado, y a ver si arreglamos, dos o tres veces por semana hablar de cultura. El miércoles pasado vimos una película

en la Argentina como si tuviese la bola de cristal. Así que estamos frente a esta realidad. El escándalo de los aportes del dinero de quienes vinieron con una vara muy alta, diciendo que venían a luchar contra la corrupción, y arrancaron con plata que no saben explicar de dónde salió para pagar la campaña del 2005 que hizo presidente a Mauricio Macri y gobernadora María Eugenia Vidal. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, 5 grados la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Acá. ¿Quién es? Sí, buen día. José de Tuyango, de Renzi. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted y hacérmela yo mismo. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la izquierda? No la vota. ¿Cuál es el flagelo de todas estas bandas que nos gobiernan durante años? Es el enriquecimiento ilícito, en una palabra, la mano en la lata. No hay un señor que donó su sueldo durante 4 años y se fue a vender libros, es el señor Luis Zamora. ¿Por qué no probamos? De todo bueno, esto. Bueno, pero no pasa solamente por uno, sino que la izquierda está fragmentada en 20 pedazos, ¿no? Está bien, pero el representante, el único es Luis Zamora. No queremos gente honesta. Ya dio su ejemplo. Durante 4 años se fue a vender libros y donó su sueldo. Es poco eso. Bueno, que a Perón cuando lo consultaba. Pero por eso sería bueno que Zamora se presentara, presidente. Y se presenta, tiene su partido, autodeterminación. Por eso. Y bueno, se presenta, pero no saca más del 5%. A Perón una vez le preguntaron, ¿por qué tanto miedo al comunismo? La sociedad argentina no está para votar la izquierda, es histórico, porque hay un centro izquierda que se presenta con la socialdemocracia, que representa el radicalismo, que representan otros sectores como el socialismo y demás, y bueno, ahí quedan. Después está otra izquierda más castigada, muy descabellado que propone él, tribunales de civiles, no sé. Bueno, arranque con la campaña, José, que yo lo sigo. Gracias, buen día. Chao. Hola, de Renzi. ¿Quién es? Eduardo de Wilde. Sí, señor. Mire, yo discrepo con el señor que habló recién. La izquierda está representada en el peronismo. Que me disculpe, en mi opinión, está representada en el peronismo. Y le digo más, lo felicito por haber declarado un patriota a Alejandro Olmos, es un patriota olvidado, yo lo felicito. Habría que difundir mucho más la obra de Alejandro Olmos. Y lo que dijo Perón cuando lo vino a ver el presidente del Banco del Fondo Monetario Internacional, fue la primera persona que recibió. Me venía a ver para invitarme a adherirme al Fondo Monetario. Prudentemente Perón dijo, yo le dije, mire, déjemelo pensar. Mandé 2 jóvenes técnicos de suma confianza. ¿Y qué era? Era lo que presumíamos, era un hijo putativo del imperialismo. Esto lo dejo escrito, Perón, un hijo putativo del imperialismo. Entonces, después, yo era chico, me acuerdo que dijo Perón, las 2 sequías que hubo, vamos a tener que comer pan negro, yo esto lo arreglo con 500 millones. Pero guay del que cae en manos de estos usureros internacionales. Yo era chico y no llegaba a comprender bien lo que decía Perón. Lo entendí después. Hola. Sí. Me di cuenta lo que era el Fondo Monetario Internacional. En donde entra el Fondo Monetario Internacional, suma en la miseria y en la pobreza a los pueblos. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Vicente de Bursaco. Buen día a todos. Queda poco tiempo, hay que aprovecharlo para asegurarnos la casa de Dios del cielo. Tuve hambre y me diste de comer, venid benditos a poseer mi reino, en eso va a consistir el juicio público y universal. Id malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer. Esa frase de nuestro Señor, justo juez, tiene que impulsarnos a matar el hambre, porque si no le espera el infierno eterno a los egoístas que no han practicado el amor a su hermano. Todos somos hermanos porque Dios es Padre nuestro. No se olviden de rezar, dijo nuestro Papa argentino. Pidamos a Dios, esa es la humildad. Dios levanta al humilde. Humildad es reconocer que sin Dios no podemos. Y la solución es pedirle, pedirle. Y Él ayuda. Adiós, gracias, buen día. ¿Quién está? Eduardo Latino, Miguel. Hace tiempo que estoy pidiendo los 44 millones de habitantes que tenemos en el país, alguien decente para que pueda gobernar en este país nuestro. ¿Cómo es posible que no haya un docente tan entregado a la cultura como fue Almafuerte? ¿Cómo no hay una persona que esté en la humildad total como fue Mahatma Gandhi? ¿Cómo es posible que no haya una mujer con la justicia social y el amor a los pobres que Evita? Bueno, el oyente anterior a Bursaco, estoy de acuerdo con él. Hay uno, por lo menos, uno, Luis Zamora, y estaría de acuerdo completamente con él. Y él se preguntaba, este oyente, que cómo es posible que no pueda presentarse una persona como Luis Zamora, que fue una muestra de honestidad. Y yo le voy a contestar al querido oyente, con el cual comparto la idea. Porque no puede haber un decente en el gobierno, porque si no, ¿cómo hacen para robar los otros? Acá es fácil. El que sabe, sabe. Y el que no sabe, llega presidente como el que tenemos. Te saludo. ¿Sabés cuánto hay que pagar de alquiler para usar el estadio de River, Diego? No, ¿cuánto? ¿Tenés idea? No. Y una fortuna, pero no sé, 200 millones, no sé. ¿200 millones de qué? De pesos. No. Es una locura. Y 200 millones de pesos, dividilo por 30, no te da nada. No. ¿Cuánto vale alquilar para una jornada? Ah, alquilar, yo te entendí reformar. No, alquilar. Alquilar al estadio de River, ¿cuánto vale? Y te pidieran $30,000. ¿Vos qué decís, Enrique? No, $30,000, mucho más, Miguel. ¿Cuánto? No menos de 200, 250 mil. $400,000. Sí. Wow. ¿Y saben quién lo va a pagar? ¿Quién? Una banda de rock nacional que ya lo alquila para el 15 de diciembre. Va a ser Ciro y los Persas. Uh-huh. Van a pagar $400,000 para usar el estadio de River. No importa el césped, no importa nada, pues son $400,000. Y después tiene que jugar una fecha que sigue, en partido con los entrerrianos, que dicen que no va a estar afectado, que se va a recuperar bien el césped y demás. Con $400,000, si se pusiera una lona protectora, se podría lograr también protegerlo mucho más. Pero eso es lo que cobra River por una sola noche. ¿Qué tal? Estos muchachos llevan mucha gente y van a llenar el estadio. No, es que el campo de juego van a usar. Es que ahí está el problema, van a pisotear todo el campo de juego y River va a cobrar $400,000, pero no sé cómo va a quedar el campo. Ellos dicen que no se va a afectar. Bueno, deberían poner lonas o algo como hacen en Europa, ¿no? Claro, por ahí los $400,000 que cobran no le alcanza para después para volver a arreglar el campo de juego, claro. No, eso no sé, pero la verdad, $400,000 por una noche, recaudo del rock nacional, ¿eh? No lo sé. Ciro y los Persas. Esto lo recauda. Sí, Ciro y los Persas. Van a llenar las tribunas y el campo de juego. Sí, sí, es una banda muy seguida. Bueno, ¿hay algo de la banda esta para que sepamos quiénes son los que van a pagar? Ahí lo está buscando Ian, a ver, algún tema de Ciro y los Persas. Que los Persas, en River, aparentemente, $400,000 de alquiler, no quiero pensar el resto del costo, ¿no? ¿Cuánto recaudan? Iban a recaudar dos palos verdes, tiene que ser, porque si no, ¿no? Sí, pues seguramente. No tiene relación. Van a llenar el estadio, van a hacer entradas muy caras. Ahí tenemos algo, Miguel. Hace ya tiempo yo te invitaba a casa de un ciervo. ¿Este es Ciro? Sí, este es Ciro. Cantante Ciro, los Persas son los que tocan los instrumentos. Ciro y los Persas, $400,000 de alquiler el 15 de diciembre en River. Antes, en una emboscada. perdió un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. 9 de la mañana, nos tenemos que ir. Lo último, Diego. Hoy cumpleaños un querido y excelente arquero y gran persona, Neri Pumpido, cumpleaños hoy, así que feliz cumpleaños para Neri. Y recordar que ayer, que no estuvimos en el aire, se cumplió un nuevo aniversario del doctor Favaloro, de su muerte, en un momento en que el ANSES le debía una fortuna y Favaloro terminó escribiendo una carta tremenda al gobierno y se suicidó, y el que estaba a cargo del ANSES en ese momento era el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con la segunda en el cargo, que era la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En 1863 nacía Henry Ford, el fabricante de automóviles norteamericano. Henry Ford hizo escuela y la verdad dejó en el mundo una enorme cantidad de autos que hasta el día de hoy circulan con esa marca. Y fue el que impuso la jornada de 8 horas. Sí, sí. ¿Qué tenés para cerrar? Respecto al deporte, Miguel, señor. Bueno, parece que el Pipita Higuaín, con la llegada de Cristiano Ronaldo, no iba a tener lugar en la Juventus. Pero no se hace ningún problema, porque su hermano Nicolás, que es su representante, va a hablar con el actual nuevo director deportivo del Club Milan de Italia, Leonardo, aquel jugador brasileño que supo vestir la camiseta del rossonero. Parece que el futuro del Pipita Higuaín está en el Milan de Italia en la próxima temporada. ¿Y Mbappé sabe de qué cuadro es? Mbappé de Racing, me imagino. No, de Sarmiento de Junín. No me diga. Sí, porque un ex jugador de Sarmiento de Junín que trabaja justamente allí y que participó en Francia del pase de un club al otro, le habló de cuando él era goleador en Sarmiento, jugaba en Sarmiento, etcétera, etcétera, y le se hizo hincha de Sarmiento de Junín y le mandó un video a los hinchas de Sarmiento deseándole suerte. Mire usted. ¿Qué me contás? Sí, bueno, antes de irme le quiero contar que en el caso de Racing, que no pudo por ahora cerrar a Lucas Celarrayán, el cual parece muy difícil, entonces optó Eduardo Coudet por ir a buscar a Agustín Alión, el exjugador de Vélez, que está jugando en el fútbol brasileño y parece que va a ser un nuevo refuerzo para el equipo que dirige Eduardo Coudet. 2 minutos han pasado después de las 9 de la mañana. A las 6 de mañana, si Dios lo quiere, estaremos con ustedes. Chao. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn. TuneIn desde el App Store de tu teléfono, busca Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. De mi niñez sin esplendor.